Buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Las 7:30 prácticamente de la tarde. Hoy es 27 de mayo de 2012. Aquí estamos, dando comienzo a una nueva edición del Abrazo del Oso en el 107.3 de la FM para toda la zona sur de Madrid y en www.elabrazodeloso.es para todo el mundo en la web, en internet. Bueno, pues aquí muy bien acompañados. Yo por lo menos, el que os habla, Eduardo Moreno, al frente del equipazo que como siempre hace posible esta edición, con Ángel González en la realización técnica, con Ana Muñoz y Francisco José García en la redacción. Y bueno, y todo el equipo habitual del programa haciendo que esto funcione. Tanto en el directo, aquí en Onda Merlín, en nuevo MC Radio, 25 años después de que abriera las puertas, por cierto, la semana pasada lo celebrábamos, como en los podcasts, sobre todo en iVoox, donde estamos últimamente, pues muy a gusto, en iVoox.com. Pues nada, aquí comenzamos, 27 de mayo, como os decía, el Abrazo del Oso. En estas fechas, el buen tiempo y las buenas costumbres hacen que el Parque del Retiro se llene de muy buena gente y de cosas muy buenas y muy interesantes, como son los libros. Por eso hoy le queremos dedicar 100% el programa a ese objeto maravilloso que nos acompaña en todas partes, de unas formas u otras. Hoy vamos a descubrir algunas nuevas, porque desde hace siglos nos ha acompañado siempre. Ahora lo hace de otras maneras distintas, pero en esencia, por supuesto, igual de bien. Hablamos del libro. Hoy en El Abrazo del Oso hablaremos de la historia del libro. Ángel González en la técnica, muy buenas tardes, compañero de las ondas y sin embargo hermano de sangre casi, muy buenas tardes. Eso te iba a decir, que ya este paso que vamos a cambiar el parentesco. Sí, ¿verdad? Ya somos hermanos. Sí, ya no. Nos llevamos igual de mal. La verdad es que sí. ¿Qué vamos a hacer? Tío. Yo también. Uy. El Abrazo del Oso con el mejor técnico del mundo, ¿qué tal la semana? El mejor técnico del mundo que puede estar aquí hasta en este momento, ¿no? Es, efectivamente, no he querido yo alargar la frase. Ya, pero... Que ya sabéis que aquí en El Abrazo del Oso queremos contar siempre con los mejores. En la técnica hay que hacerlo así, hay que buscar a los mejores. Y como no lo hemos encontrado, pues tenemos a Ángel. Lo vemos aplicar a la locución y la dirección. Necesitaríamos un director de la altura del programa, pero nos tenemos que conformar con Eduardo. Efectivamente, es lo que hay. Y bueno, y Ana Muñoz, por supuesto, muy buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bien, gracias. Y hoy con don Francisco García, Francisco José García, que le tenemos en la biblioteca. Vamos a buscarle ahora, porque nos va a hablar de libros. Y claro, pues a él le hemos tenido toda la semana. Pues imagináis, os lo podéis imaginar, ¿no? Hombre, Francisco, ya sabéis que es un hombre alto, esbelto, fuerte, moreno, con ojos verdes. Bueno, un tipazo que os podéis imaginar, pues impresionante. Lo que pasa es que, claro, lo digo porque no es la típica imagen del ratón de biblioteca, ¿no? Con esos hombros, esos pectorales. La verdad es que no pega, pero ahí ha estado. Que vaya reventando la camisa. Y... A mí me tiene maravillada, la verdad. Pero claro, aún así es lo que tiene. Uno puede tener la tableta de chocolate con los 16 escalones, pero estar todo el día pues cubierto de libros, buscando información para hoy traernos, como os digo, este homenaje al libro que hemos querido hacer en El Abrazo del Oso. Ay, pero bueno, antes de ir vamos a dar los datos rápidamente, los de contacto. Tenemos ganas de ver a Francisco, Efebo, como donde los haya. Pero antes tenemos que saber cuáles son las formas que tienen nuestros oyentes de contactar con nosotros. Por ejemplo, el teléfono. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Y en estos tiempos electrónicos no puede faltar el... Escríbenos. correo@elabrazodeloso.es. Es que pensaba que iba a decir correo electrónico, nuestro correo electrónico, pero no. Bueno, nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Ahí hemos estado un poquito... Es que nos llevamos mal, Ángel, yo nos llevamos mal. Sí, era por hacerte un poco de la cama, pero... Bueno, cogemos los trastos, nos vamos a la biblioteca. No sé yo por qué estés capaz de estar con la chimenea encendida. ¿Tú crees? Sí, hombre, estamos a 78 grados Fahrenheit en el estudio 1 de MC Radio. Esto es verídico. lo digo por no sé por qué nuestro reloj termómetro está a 78 grados Fahrenheit, no sé por qué no está en centígrados, que es como nos entendemos todos. No sabemos si hace frío o calor, pero es lo que tiene. Venga, vamos a la biblioteca, cogemos los trastos. Ana, ¿te vienes? ¿Llevas tú el calendabro? Vale, yo voy primero. Llevas tú. Oye, ahora que estamos en los tiempos electrónicos, según vamos para allá, ¿tienes el Facebook abierto ahí en el móvil? No. ¿No? Ángel, ¿lo tienes tú en el móvil abierto, según vamos para allá? Se supone que el móvil no lo podemos tener conectado porque se acopla, pero sí lo tengo. No me ven al wifi. ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook? 915. 915, qué bonito número. Queridos amigos, estamos cerca de los 1000. ¿Podríais darnos esta alegría a lo largo del año? Los 1000 amigos en Facebook. Yo creo que llegamos, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, pues nada, ya estamos aquí, ya llegamos a la biblioteca del Abrazo del Oso, donde nos espera Francisco José García. Abrimos la puerta. Madre mía. Sí que debe llevar toda la semana sin abrirla porque se ha quedado... La había echado yo 3 en 1 y mira, otra vez. Uy. Por Dios, qué calor. Francisco, ¿qué haces con la chimenea puesta? Si es que lo estaba diciendo Ángel. Estoy aquí clasificando unos libros. Unos libritos pequeños, ¿no? Jolines. Unos cuantos libros. ¿Esto se considera incunable? Ay. Bueno, hay alguno bastante antiguo por aquí. Sí. Por el tamaño seguro que no se puede acunar. Seguro ni estando tan cachas como está Francisco. Espérate que tengo aquí un libro un poquito más grande. Madre mía, la conquista de México. Ay, qué de libros hay por aquí, sí señor. Muy buenas tardes, don Francisco José García, compañero de las ondas. Eso, gracias por quitar la chimenea. ¿La has quitado con el play o qué? Esto es una cosa tremenda. Esta chimenea moderna. Ay, bienvenido a nuestra biblioteca. Bienvenido tú también a nuestra biblioteca, querido amigo. Bienvenido yo, claro, porque soy el que viene. Y todos nuestros oyentes, bienvenidos a nuestra biblioteca, que es nuestro tesoro, ¿verdad? Nuestro tesoro, sin duda, sin duda. Nuestro tesoro cultural, el tesoro cultural de la humanidad es la biblioteca, nuestra biblioteca. Y hoy, bueno, pues no hay mejor lugar para hacerle este homenaje al libro en estas fechas en las que estamos también inaugurando la Feria del Libro. Claro, la Feria del Libro de Madrid, pero muchas ferias del libro por toda la geografía española empiezan en estas fechas también. Hay ferias del libro pues prácticamente en todas las provincias, pero la Feria del Libro de Madrid, que es una feria muy antigua con muchísimo prestigio, es una de las más importantes no solo de España sino del mundo. Se cuenta que pasa por la Feria del Libro pues prácticamente el doble de la población total de Madrid. Es decir, estamos hablando de que fácilmente pueden pasar más de 7 millones de personas, ¿no? Como dos veces toda la población de Madrid entero. Sí, estamos hablando de una Feria del Libro absolutamente impresionante y llena de autores firmando, de editores deseando presentar sus obras y de hablar con los lectores, ¿no? Y es el momento de conocer a nuestros escritores favoritos, ¿no? Has podido hacer alguna escapada ya, tráete algún libro, luego los comentamos. La primera escapada de la feria, ¿hasta cuándo? La primera de muchas. Bueno, la Feria del Libro suele durar 3 semanas. Empezó este viernes y dura tres semanas. La suelen arrimar ya mucho a junio, por el tema de que antes era más entrado mayo. Pero las lluvias pues estropeaban este evento que es maravilloso y lo deslucían mucho. Y ahora lo van arrimando más a junio para evitar esas lluvias. Ahora lo que se pasa es un calor tremendo. Eso sí. Que deben estar también a 78 Fahrenheit como poco. Muy bien, pues como os decíamos, hoy en el Abrazo de los Hornos nos acercamos a la historia del libro. Y para eso pues tenemos que dar un gran salto hacia atrás en el tiempo, a encontrar las raíces en la antigüedad del libro, cuáles son esos primeros acercamientos que el hombre, como ser curioso y como ser necesitado de plasmar los conocimientos que está empezando a desarrollar y a aprender cómo contarlos y cómo dejarlos que pudieran permanecer para siempre, esos primeros acercamientos que tuvo el hombre. Así que, Francisco, si te parece, nos vamos hasta allí y creo que nos vamos a ir pues aproximadamente como unos 4.000 años antes de Cristo. Efectivamente, porque ahí está el origen del libro. Se puede decir que el libro es tan antiguo como eso, que es impresionante. Hay pocos inventos que hayan llegado a nosotros que sean tan antiguos como eso, ¿no? Pero sí, el libro se puede decir que apareció con los sumerios en Mesopotamia en el 4.000 antes de Cristo. Los sumerios ya creaban libros, ellos usaban tablillas de arcilla y estas tablillas las escribían con un punzón, grabando la escritura. La escritura de los sumerios tenía forma de cuña, por eso se llama escritura cuneiforme, y eso es lo que ha permitido este tipo de libro, ¿no? marcaban las tablillas con estas cuñas, grabando estas cuñas, y luego cocían las tablillas de arcilla y así conservaban los libros. Gracias a este tipo de escritura, eso es muy importante, sí, el desarrollo de este tipo de escritura. De la escritura cuneiforme, porque, hombre, también nos podemos ir incluso mucho más atrás y decir que los primeros antecedentes del libro los encontramos en las cuevas, por supuesto. Claro, claro, pero no tiene ya un método de escritura tan depurado que nos permita reproducir muy fielmente los textos, como con la escritura cuneiforme de los sumerios. Y con los primeros libros en forma de tablillas aparecieron los primeros bibliófilos. Claro, los coleccionistas, los primeros amantes de libros ya entonces. Efectivamente, ese libro en tablilla, que es propio de los sumerios, va a continuar con los babilonios y después con los asirios. Pues es un asirio, un rey asirio, en concreto el rey Asurbanipal, el que recibe el título del primer bibliófilo de la historia. Bibliófilo quiere decir amante de los libros. Bueno, pues este es el primer bibliófilo, el primer amante de los libros de la historia. ¿Y por qué? Pues porque este rey tenía una biblioteca en Nínive. De hecho, se ha excavado y se ha encontrado esta biblioteca, los restos de lo que queda de esta biblioteca. Y podemos decir que este rey no solo cuidaba los contenidos de sus libros, sino también las ediciones de las tablillas. Por eso es el primer bibliófilo, porque le importaba mucho que las ediciones de sus tablillas fueran muy buenas, que estuvieran muy bien editadas las tablillas. Por eso es el primer bibliófilo. Primer bibliófilo, el rey Asurbanipal, asirio. Pero bueno, si hablamos de la antigüedad y hablamos del libro, pues tenemos que llegar a ese episodio básico para la historia del ser humano, que es Egipto. Claro. Donde aparecieron este material quebradizo. Claro, claro, efectivamente. Que tenemos aquí unos cuantos papiros. ¿Esto qué es? Bueno, pues tenemos que decir que efectivamente entre los antiguos es Egipto el más grande de los libros, ¿vale? Mucho más que los sumerios y demás. No es el grande del libro Egipto por eso, porque de ahí procede el papiro. El papiro es una planta, pero también se llama así al instrumento de escritura que sale de esa planta, ¿no? Esta planta, la del papiro, tiene una médula pegajosa dentro de él. Cuando se abre el papiro se pueden extraer como unos hilillos, y estos hilillos, que son muy pegajosos, se colocan de forma longitudinal y transversal, y luego con una maza se les golpea para que se peguen. También a veces se podían incluso prensar, pero con el golpeteo de una maza ya se iba pegando. Se iban pegando, y algunos de nuestros oyentes dirán, pues vaya, ¿no? ¿Cómo durará eso? No, pues ha durado varios milenios los papiros, mucho más que ningún otro material. No, ha durado varios milenios con ese sistema tan precario, que es ir pegando los hilillos pegajosos, simplemente, ¿no? Con esto se obtiene este papiro. Y el papiro tiene un problema, ¿no? Tiene algunas ventajas, pero tiene un problema, y es que el papiro siempre se lee en rollos, y como su nombre indica, leer en rollos es un rollo, ¿no? Es un rollo total. Para que se hagan una idea a nuestros oyentes del rollo que es leer en rollos, pues les podemos decir que la lectura en rollo es como en el ordenador, como la lectura del ordenador, lo que llama el ordenador el scroll, que en inglés scroll significa, de hecho, rollo de papiro, ¿no? Pues el rollo funciona como el ordenador, que, como vemos, pues las letras van hacia arriba, ¿no? Constantemente van pasando hacia arriba. Como los títulos de crédito de una película. Efectivamente, igual. Todo el rato va pasando hacia arriba. Es un método incomodísimo de lectura, y ya lo era también con el papiro, porque tenían que enrollar por un lado y desenrollar por el otro. Aparte de eso, esto obliga a que haya que escribir en columna. Claro. Por lo tanto, la escritura que vale para el papiro es una escritura que se pueda escribir en columna. Y es, lógicamente, incomodísimo, ¿no? La ventaja que tiene este soporte, pues que puede ir ilustrado. Y con los egipcios llegamos al primer libro ilustrado, que, lógicamente, en los libros grabados no se podía en tablilla, ¿no? Con ellos ya llegamos al libro ilustrado. Pasamos de las tablillas, de la Mesopotamia, los asirios y demás, al papiro en Egipto, donde ya empiezan a aparecer estos primeros, después de la escritura cuneiforme, ya aparecen las primeras ilustraciones en papiro, en este material maravilloso. Pero no es el único. Nos vamos a ir a Grecia, donde aparece otro nuevo material que os va a sonar también muchísimo. Claro, es la gran revolución tecnológica del libro en esta época, ¿no? Los griegos lo que inventan es usar pieles curtidas, ¿no? Bueno, ellos tenían como dos sistemas, ¿no? Por un lado usaban las óstraca. La óstraca son trozos de cerámica rota, ¿no? Entonces los trozos de cerámica rota los reciclaban para utilizarlos para escribir, ¿no? Pero, como los post-it de la época. Sí, como post-it, ¿verdad? El problema es que, claro, para esto, pues para hacer meter libros no es muy cómodo, ¿no? Entonces enseguida desarrollaron otro sistema que son pieles curtidas, ¿no? Este sistema se inventa en la ciudad de Pérgamo. Y por eso se llama el pergamino. Ahí viene la palabra pergamino. El pergamino no es más que la piel curtida de un animal. Aparte, también en Pérgamo inventan otra cosa que es la vitela. La vitela es un papel más fino, un pergamino más fino. Este se obtiene también de un animal, pero un animal mucho más joven, o bien un animal que haya nacido muerto. Entonces, extrayendo la piel de este animal y curtiéndola, pues se obtiene un pergamino muchísimo más fino, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este nuevo formato? Pues la ventaja de este nuevo formato es que ya se puede borrar. Este se puede borrar, se borraba raspándolo, se raspaba con una cuchilla. Se quitaba un poquito de piel. Claro, y se había borrado. Y con esto llegamos al palimpsesto. Muchos de nuestros oyentes habrán oído ese término, el palimpsesto, y muchos no sabrán qué es. Bueno, pues el palimpsesto son todos aquellos pergaminos que eran borrados y vueltos a escribir. Con las técnicas modernas de radiografiado, podemos ver qué era lo que había escrito anteriormente, con lo cual ahora ya tenemos dos libros. El libro que se escribió primero y se borró, y el que está escrito encima de este. Entonces, gracias a los palimpsestos, llegamos a dos libros distintos. Bueno, pues decíamos que la ventaja del pergamino es que se puede borrar, pero hay que decir que el pergamino y el papiro coexisten durante mucho tiempo. Ocurre igual que hoy en día el papel con el formato digital, que están coexistiendo. Bueno, pues el papiro y el pergamino coexistieron durante muchísimo tiempo, de hecho, hasta el siglo IV después de Cristo. Que en esa época ya solo queda el pergamino. Gana el pergamino. Quedaron el pergamino y el VHS, más o menos, en aquella época. Efectivamente. Eso es. Quedó ganador el pergamino, ¿no? Lógicamente, el pergamino al principio también se leía en rollos. También se leía en rollos. Pero a finales del siglo I después de Cristo ya existe el códice. El códice no son más que muchos pergaminos juntos, formando pues como una especie de libro rudimentario ya. Ya empezamos, en vez de hacer ese rollo, se empieza a cortar en páginas, y se unen para formar el códice. Códice en latín se dice codex, por eso muchos de nuestros oyentes también oirán la palabra códex, es la palabra latina que en castellano se dice códice. Bueno, y por supuesto, este nuevo formato, este nuevo invento... Tiene más ventajas. Va a tener sus puntos a favor. ¿Cuáles son? Bueno, pues el códice tiene muchas ventajas, muchísimas ya. La primera es que se puede escribir por las dos caras, con lo cual se aprovecha más el material. Después que está más protegido por la encuadernación, ya lleva una cierta rústica encuadernación que protege más el tomo. Se busca más rápido en él. Pueden imaginar nuestros oyentes lo difícil que es buscar un párrafo en un rollo, ¿no? De papiro. Había que desenrollar constantemente, había que tener muy buena memoria para poder buscarlo. A veces se marcaban con etiquetas también distintas zonas para poder buscar rápido, pero esto es muchísimo más práctico. Buscar en un códice es rapidísimo, ¿no? Se ojea y ojeando pues se puede buscar. Además ocupa menos espacio porque ya el códice se puede apilar como el libro. Se puede apilar. Recordemos que los rollos había que guardarlos en una tinaja. Pero ahora podemos apilar los libros en estanterías. Y por último, se transporta mejor. Antiguamente, cuando había que llevar los rollos, pues lógicamente los tenían que llevar dentro de las túnicas, eran muy grandes, no los podían llevar en las manos. Ahora el códice lo puede llevar una persona debajo del brazo o incluso en una mochila, en un zurrón, se podía llevar. Entonces tiene una ventaja enorme con respecto al rollo. ¿Los códices eran muy largos? ¿Tenían muchas millones de páginas o no? No, los códices son pequeños y a partir del códice surge el libro. ¿Cómo surge el libro? Pues así, cosiendo varios códices. Uniendo códices. Cosiendo códices. Así es como surge el libro como hoy lo conocemos. Simplemente cosiendo varios códices juntos. Y ese es el libro que va a llegar hasta nosotros. Muy bien. En la historia del libro también es muy importante Roma, aunque no, digamos que Roma no inventa nada a nivel del soporte, sí que inventa muchas cosas Roma sobre el libro. Nos faltaba Roma, ¿no? Porque hemos pasado por Mesopotamia, hemos pasado por Egipto, Grecia y ahora estamos en Roma. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, pues de Roma llega otro personaje importantísimo en la historia del libro, ¿no? Y muy conocido, que es Pomponio Ático. Pomponio Ático era amigo de Cicerón y además era su editor. Este no tiene nada que ver con Pomponio Flato, de Eduardo no, Mendoza, ¿no? Coincide el apelativo, pero no, este es Pomponio Ático. Y decíamos que, aparte de amigo de Cicerón, también era su editor. Y vivía en un piso alto. Sí, me callo, sí, vale. Me está mirando ya mal Ángel con los chistes. Venga, sí. continúa. Bueno, decíamos que Pomponio Ático es importante, ¿por qué? Porque es el primer editor romano, ¿no? El primer editor que conocemos de Roma, el primer editor. Entonces, pues bueno, todos nuestros editores tienen su padre en Pomponio Ático, ¿no? Pomponio primer Ático. Editor. Con los romanos, además, surgen dos cosas muy importantes en la historia del libro. La primera, el comercio de libros, y la segunda, las bibliotecas públicas. Esto lo inventan los romanos, las bibliotecas públicas. Ellos ya tenían sus bibliotecarios, además algunos fueron muy famosos. Y el comercio del libro, porque los romanos eran apasionados del coleccionismo y sobre todo de las antigüedades. Eduardo, y muchos de nuestros oyentes dirán, ¿de las antigüedades? Pues sí, claro, para los romanos las antigüedades eran las cosas griegas. Claro. Les gustaban mucho las cosas griegas, ellos valoraban mucho las antigüedades y ya había coleccionistas de antigüedades entre ellos. Y por supuesto, los libros antiguos les pirraban a los romanos, ¿no? Entonces ya empieza un cierto comercio del libro muy importante, no solo de libros antiguos, sino de ediciones nuevas. Ya empiezan a valorar las ediciones. La biblioteca de Alejandría, podemos situar más o menos en esta época. Claro, también que tuvo muy buenos directores, ¿verdad? Apolonio de Rodas fue uno de los directores más famosos de la biblioteca de Alejandría, pero también muchos otros que se hicieron popularísimos en la historia de la cultura. Y sí, que es de este momento. Duró durante mucho tiempo la biblioteca, que sufrió varias destrucciones, ¿no? Hasta la total. ¿Esta era pública o se destruyó cuando la privatizaron? ¿Cómo fue? Bueno, hablamos de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia, de Roma, pero en la antigüedad también hay otra gran potencia que ahora resurge también, que fue China, y que también tiene una curiosidad muy importante en la historia de los libros. Claro, porque de la China antigua es el gran invento de la historia del libro, el más grande invento de la historia del libro, que es el papel. El papel es un invento chino de la China antigua. En concreto, se atribuye a Tsai Lung, a un chino, Tsai Lung, que lo inventó simplemente cogiendo trapos de algodón y con las fibras de esos trapos, mezclándolas con agua, removiendo muy bien, pues se saca una pasta. Si esa pasta se prensa, se obtiene el papel. Así es como se obtenía el primer papel. Esto fue en el 105 después de Cristo. Lo que pasa es que este invento del papel se mantuvo en secreto durante mucho tiempo hasta que lo divulgaron los árabes por el mundo. O sea, que a los chinos les encanta copiar, pero que les copien a ellos lo llaman fatal. Claro, y por eso y muchos de nuestros oyentes dirán, pero si era secreto, ¿cómo los árabes lo pudieron divulgar? Bueno, pues, ¿cómo se enteraron los árabes? Pues por un procedimiento muy expeditivo, capturando chinos y torturándolos hasta que alguno contó el secreto, ¿no? Así descubrieron el secreto chino del papel y ellos, pues, lo llevaron por el mundo. Tanto es así que en España el primer molino de papel árabe nos llegó en 1150 y fue en Játiva, en Valencia. Esta población valenciana tiene el orgullo de ser la cuna del papel en España, Játiva. Sí, señor. La cuna del papel en España, Játiva. Año 1150 iba a ser un poquito también la puerta para seguir hablando del libro en una época posterior, la Edad Media. Después de haber hecho este primer paseo por la época antigua, seguimos aquí en El Abrazo del Oso homenajeando la historia del libro. Y si hablamos de libros y de la Edad Media, tenemos que hablar también de la Iglesia, por supuesto. Claro, claro. Porque la Iglesia es verdad que tenía el monopolio, pero también la salvaguarda de la cultura. Hay que recordarlo, si no hubiera sido por la Iglesia, hubiéramos perdido mucha de la cultura occidental, ¿no? Ellos en los monasterios hacían las copias de los libros a mano, y esto lo hacían como forma de servir y adorar a Dios. Esto es una idea muy antigua, es una idea de Casiodoro, pero que se introduce en la regla de San Benito. Él mismo ya lo introduce dentro de su regla. Y esta regla de San Benito decía eso de ora et labora, que en castellano quiere decir reza y trabaja. Y porque decía que la forma de servir y de adorar a Dios no era solo rezando, sino también trabajando para mayor gloria de Dios. Y que mejor trabajo que este, el de la copia de los libros. Entonces ellos lo tomaban también como un trabajo, y un trabajo para honrar a Dios. Entonces, en los monasterios, los monjes amanuenses se dedicaban a ir copiando los libros. Y aquí aparece otro elemento muy importante de los libros, que nuestros oyentes ya se pueden figurar, que es la caligrafía. Claro. Porque, claro, uh-huh, había que copiarlos con una letra muy clarita para que se pudieran luego leer bien. Y recordamos que se copiaban a mano. Bueno, los libros con mejor caligrafía son de los siglos 7 y 8 y son los libros británicos, que usaban una escritura que se llama la escritura insular. En esta época ya empiezan las escrituras nacionales. Las escrituras nacionales son variedades de la escritura cursiva latina y surgen en distintos países. Bueno, pues la más brillante de la época es esta escritura insular británica. Y antes hablábamos de que en Egipto fueron los primeros que pusieron imágenes a sus libros. En la Edad Media, por supuesto, tenemos muchísimos ejemplos a este respecto, ¿no? Es la segunda gran aportación de la Edad Media a la historia del libro. La primera decíamos que era la caligrafía, la segunda es la iluminación. Y aquí hay que aclarar una cosa muy interesante que le va a gustar mucho a nuestros oyentes, porque es una confusión que suele darse, ¿no?, en los términos, porque muchas veces se utilizan como sinónimos los términos miniatura e iluminación, ¿verdad? Pero en realidad ambas cosas no son lo mismo. No es lo mismo una miniatura que una iluminación, ¿no? De hecho, es más restrictivo el término miniatura. Estábamos hablando la semana pasada, así, tomando algo, ¿verdad, Ángel? Estábamos diciendo, es que la gente confunde miniatura e iluminación, pero lo vamos a aclarar en el abrazo del oso, hombre. Vamos con ello, entonces. Pues lo vamos a aclarar, efectivamente. Para que no haya ningún problema futuro en discusiones de bar de este tipo. Bueno, ¿qué es una miniatura? Bueno, la miniatura deriva de la palabra latina minium, ¿vale? Minium en castellano significa minio. Ajá. El minio, muchos de nuestros oyentes recordarán que es ese producto rojizo que utilizamos para pintar las rejas, ¿verdad? Para que no se oxiden, ¿no? Eso es el minio. Bueno, el minio es dióxido de plomo. Ya desde muy muy lejano en el tiempo se usaba como colorante, por ese tono rojizo, ¿no?, del que estábamos hablando, ¿no? Bueno, pues el vocablo miniatura a lo que hace referencia es a las pinturas hechas con color rojo, con minio, ¿vale? Sí. Entonces la palabra miniar, significaría pintar con minio o escribir en color rojo, sí, ¿verdad? Bueno, hay que decir también a todos nuestros oyentes que en realidad el pigmento más utilizado en la antigüedad no era el minio, sino el cinabrio. El cinabrio es sulfuro de mercurio, que también es de color rojo, lo que pasa es que es más oscuro que el minio, y con este se pintaban las letras iniciales, los títulos, las rúbricas, las marcas de los párrafos, ya desde la época romana. En cualquier caso, miniatura y miniar pues se aplicaron a cualquier tipo de ilustración o decoración en los códices que estuviera hecho a mano, de forma pictórica, en cualquier soporte, en pergamino, en papiro o en papel. El término propio como tal en castellano de miniatura se introdujo en el siglo XVIII y viene del italiano. Y quería significar este tipo de decoraciones. Lo que ocurre es que como muchas de estas decoraciones tenían pequeño tamaño, al final hemos relacionado la idea de miniatura con una pintura pequeña o con algo de tamaño diminuto. Pero es por eso, porque estas pinturas eran pequeñas. En realidad, miniatura significa estas pinturas de color rojo. De color rojo, porque vienen del minio, no porque sean pequeñitas, aunque ahora lo relacionamos totalmente, sin duda. En cambio, iluminar significa otra cosa en la decoración de códices. No es poner el foco encima para que podamos leer, ¿no? Efectivamente. No. No. Iluminar también procede del italiano, ¿vale? También es un término que nos ha llegado del italiano, del italiano illuminare, también se puede decir alluminare. Y el origen, durante mucho tiempo se pensó que venía del latín lumen, que significa luz, diciendo como que el iluminador, al ilustrar los libros con colores vivos, usando oro y plata, pues le daba al libro como esplendor y luminosidad, ¿no? Entonces era luz, ¿no? Venía de luz. Pero no, realmente no viene de ahí. Las palabras illuminare y alluminare no proceden del lumen, luz, sino del latín alumen, que significa alumbre. Entonces significaría usar colores de alumbre. El alumbre es el sulfato doble de alúmina y potasa. Es una sustancia que cuando se mezcla con colorantes orgánicos, o sea, colorantes vegetales o animales, produce una reacción química. Y esa reacción crea una laca que es muy duradera, muy, muy indisoluble y muy duradera. Y este es, esa era la iluminación, ¿vale? El alumbre se utilizaba muchísimo en la Edad Media para tinturas, para pinturas y también en la farmacopea. Bueno, pues ya hemos organizado un poquito algunos de esos términos para cuando tengamos algún problema a la hora de explicarnos, ¿no, Ángel? Lo que es una miniatura es una y miniatura, lo que es una iluminación. Lo que es el alumbre, el cinabrio, todas estas cosas. Sí, a estas alturas tenías dudas para diferenciar en luminosidad y miniatura. Es que la discusión era muy habitual entre nosotros con el tema. Menos mal que está. Es que discutir entre nosotros es muy habitual. Tampoco vale como ejemplo. Ay, pero hablando de discusiones, no sé si Ángel nos quería comentar algo para iluminar también un poquito la charla que estamos teniendo hoy en El Abrazo del Oso sobre la historia del libro. ¿Qué nos quieres aportar, Ángel? Pues la verdad es que poco. Qué susto. Porque ¿qué quieres que te aporte? Yo sabes que yo siempre voy más mirando hacia el cine que hacia otras cosas. Y la verdad es que por eso. Libros y cine tienen poco que ver. Sí, porque se puede leer poco mientras se ve una película. Pero bueno, aparte de eso, se puede leer poco mientras ves una película. Es más, como estés leyendo mientras ves una película, es que la película no está siendo muy allá. No es muy buena, ¿no? O al revés, a lo mejor es que estás viendo la película mientras lees el libro y es que has dejado leerlo y no te has dado cuenta. Pero bueno. Así surgen las discusiones de Barbe. Empezamos claro, con esto y empezar. Y luego acabamos tirándonos de los pelos, pero bueno, es habitual. Después de 15 años de programa, pues ya cualquiera sabe. En fin. Dime. Que los libros y el cine, lógicamente, pues están muy unidos. Van de la mano, no para todo, pero casi para todo. De hecho, hay muchas películas que han tenido su origen en las páginas de un libro. Hay películas que no serían visionables si no fuera porque hay un libro detrás. Y bueno, pues sí, iremos comentando un poquito, si os parece, a lo largo del programa también, para darle un poco de descanso a Francisco. Vamos a ir comentando un poco estas cositas de qué relación ha ido teniendo el cine con los libros. Pues si quieres empezar. ¿Quieres que empecemos por El Padrino, por ejemplo, que sé que lo estás deseando? Un pequeño adelanto, por favor, sí señor. Venga, va. Además, si es El Padrino, pues hacerle este favor a Eduardo. Y aprovechando que ha venido aquí nuestro nuevo colaborador junior, señor Enrique Pérez. Enrique Pérez, muy buenas tardes. He llegado un poco tarde, pero porque espera. Lo que has es llegado es lejos del micrófono. Es que cuesta mucho subir a la 16 planta. Claro, claro. Esta planta cuesta, ¿eh? Una vez que pierdes el ascensor donde subimos nosotros, ya hasta que vuelva a bajar. Madre. Claro, es que ten en cuenta que hay que ahorrar coste. Entonces subimos nosotros y el resto, si quiere, que suba tanto. Andando. Y me ha tocado subir andando, por llegar tarde. Si es que... Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Mr. Trending Topic. Enrique Pérez. Esta semana le tenemos ahí desatado en Twitter. Que últimamente esto es una cosa. Pero muy mal, hoy nuestro seguidor de Twitter y nuestro testeador de emisión por internet le tenemos aquí, entonces no sabemos si estamos emitiendo por internet. No tenemos ni idea, así que os agradecemos que nos escribáis a correo@elabrazodeloso.es para decir que estamos ahí y ya de paso hacernos alguna pregunta, alguna aportación. Pero bueno, estábamos con El Padrino. De eso no se te olvida. Que eso no se me olvida. Una de las mejores películas de la historia del cine. Ya lo veremos el día que hablemos de la... ¿Cine con mayúsculas? De las 20 mejores películas de la historia del cine. Ya veremos si metemos El Padrino o no. Seguro. Yo pondré todo mi empeño en que no. Bueno, pues solo por chinchar. Que sí, pero bueno. Bueno, basada en una novela de Mario Puzo, ¿vale? Y dirigida por Francis Ford Coppola en el año 1972. Bueno, pues le vamos a dar el beneficio a Eduardo de decir que es un magistral ejemplo de cómo el cine empezó a fijarse en los libros más contemporáneos. Y más a partir de hace unos 30 años más o menos, como luego vino a ser, pues, por ejemplo, El Expreso de Medianoche, que también fue otra de esas adaptaciones que se trajeron del mundo del cine. No sé, hay otra que sé que te va a gustar también. Así me quito El Padrino del medio, que no voy a decir nada. Blade Runner. Por ejemplo. Pero es que casi todas las películas son del libro. ¿Para qué vamos a negarlo? ¿No? ¿De quién era el libro? De Philip K. Dick. Otro de los grandes. Original, el título original, que evidentemente no se llamaba Blade Runner, eso fue pues un invento de marketing. Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Se llamaba Soñar los androides con ovejas eléctricas. Bueno, pues en ese mundo maravilloso, bueno, vamos a decirlo, apocalíptico. Sí, bueno. En el que los animales ya prácticamente están extintos y el que quiere una mascota la tiene que hacer, tiene que adoptar un robot mascota, por supuesto. Sí, señor. Bueno, pues dos buenos ejemplos de adaptaciones cinematográficas. Oye, que también tenemos obras españolas que han dado su réplica en el cine. Los Santos Inocentes, por ejemplo. Ahí, en el año 1984, Mario Campos llevó esta adaptación a una película Y la verdad es que, bueno, Miguel Delibes yo creo que se sentirá orgulloso de lo que hizo Mario Camus con su novela. Sin duda. Muchas películas del cine de todas las épocas, desde que el cine se inventó, se basan en libros, ¿verdad, Francisco? Sí, claro que sí. Muchas. Como no puede ser de otra forma, ahí es donde se recoge la mayoría de la historia del ser humano y el cine bebe de esto. Efectivamente. Pues vamos a seguir, Francisco. Ya, bueno, pues tenemos que dar entonces un poquito de aire. Otro salto al gran avance, ¿no? De la historia del libro, ¿verdad? Uh-huh. Estábamos en la Edad Media, pero ahora tenemos que dar un salto para el gran avance de la historia del libro, que es la impresión. La impresión. Y no es que se llevaran un susto, ni mucho menos, sino que se inventó algo que se llama la imprenta. La impresión primero y después la imprenta de caracteres móviles. Efectivamente. La primera impresión se hace a través de la xilografía, lo que se llama la xilografía. Es la que queda. La xilografía es un invento chino del 594 a.C. ¿no? Uh-huh. Consistía en, con un taco de madera, se grababan ahí los caracteres, después se le echaba tinta, sí, y se estampaba, ¿no? De tal manera que esto tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Claro. Los chinos sí lo usaron para libros, pero en Europa se utilizaba para naipes y para ilustraciones, nada más. Se empezó a usar para libros a partir de 1430. Eso es así, ¿por qué? Pues porque, como todos nuestros oyentes podrán comprender, es un método tan rudimentario como que hay que ir página a página, porque claro, los caracteres no se pueden cambiar. Una vez que está tallado el bloque, ya ese bloque solo sirve para la misma página. Aparte, la página tiene que ser pequeña, porque el taco de madera no puede ser muy grande tampoco. Entonces, la página también tiene que ser pequeña, obligatoriamente. Y por lo tanto, y además de pocas páginas, porque no podemos tener tantos tacos de madera porque es carísimo. Sí. Entonces tienen que ser libritos de pocas páginas. Entonces al final, pues se utilizó para imprimir libros de poca enjundia, ¿no? Uh-huh. Normalmente libros que se utilizaban para la evangelización, eran los que se utilizaban con este procedimiento de la xilografía. Libros que querían hacer muy rápidamente, pero libros de poco contenido y de poco tamaño, ¿no? En Europa, sobre todo para las cartas, para los naipes, para el tarot. Sí, como cuando ya hablamos de la historia de los naipes, ¿verdad? No estaría mal decirles a nuestros oyentes, invitarles a que escuchen aquel programa en iVoox, lo tenemos por ahí, la historia del tarot. Pero bueno, vamos a la imprenta como tal, los caracteres móviles, que fueron la gran revolución. Claro, es la gran revolución porque ya no es un taco fijo que se compone para cada página, sino que al tener los caracteres móviles los podemos combinar constantemente y de tal manera que con la misma rejilla, combinando los caracteres, puedo componer páginas distintas. Puedo hacer composición. Esta técnica de los caracteres móviles ya la conocían los chinos y después los coreanos. Pero en Europa el inventor oficial de la imprenta es Johann Gensfleisch de Gutenberg. Y la inventó en la ciudad de Maguncia. Se cree que durante la década de 1440 a 1450 hizo el invento. Digo se cree porque la verdad es que de la vida de Gutenberg, con el personaje tan importante que es y además tan cercano a nosotros, que es, pues se sabe muy poco. De hecho, no se sabe ni cuándo nació, ¿no? Se sabe que nació en Maguncia, eso sí, pero se supone que nació entre 1395 y 1399. Sí. Tampoco se sabe cuál fue su formación, ¿no? Se desconoce totalmente. Lo que sí que se sabe es que nació en una familia de orfebres, ¿no? Y ahí le venía el conocimiento de la fundición y la forja de metales, que es fundamental para la primera imprenta, ¿no? Se sabe que llegó a Estrasburgo como refugiado político, ¿no? Y se sabe que en esta ciudad fue donde empezó a trabajar para crear estos tipos móviles en secreto, ¿no? Trabajaba en secreto, protegido por la orden benedictina, ¿no? Uh-huh. Y es así porque la orden benedictina acababa de tener una reforma, había formado una congregación, en concreto la congregación de Bursfeld, y esta congregación proponía una liturgia unificada nueva, ¿no? Esta liturgia hacía necesario un libro nuevo estándar, ¿no? Para que todas las casas de esta orden se rigieran por la misma liturgia, ¿no? Esto es muy importante y se sabe que es muy importante porque todavía conservamos documentos en los que habla de la urgencia que tiene esta orden de conseguir hacer rápidamente un libro de liturgia muy, muy rápido, ¿no? Ese estándar rápido, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en esto trabajó Gutenberg en estos tipos móviles para facilitar la difusión de esta nueva liturgia. Una obligación religiosa, por supuesto, en este caso, bueno, ya decías la importancia que tuvo la Iglesia para mantener los libros, la historia del libro y la sabiduría del ser humano, y en este caso también, bueno, pues sirvió un poquito como acicate para que Gutenberg nos trajera un poco este invento, entre comillas, que seguramente ya existía, pero lo hizo posible en Europa y revolucionó sin duda la historia de nuestro continente. Los primeros impresos los comienza a hacer en 1450. Él se asoció con un hombre adinerado, era Johann Fust. Este Johann Fust no era más que, pues eso, un hombre adinerado que vio que este nuevo invento podía ser un buen negocio. Y se asoció con él como patrocinador, es decir, como la parte capitalista. En 1452 comenzó la que se considera la primera gran obra impresa, la Biblia de 42 líneas, que algunos de nuestros oyentes habrán oído hablar de ella, la Biblia de las 42 líneas. Bueno, pues esta Biblia, que también se llama la Biblia Mazarina, porque se encontró un ejemplar en la biblioteca del cardenal Mazarino. Bueno, pues esta Biblia se imprimió como en dos tiradas. Se hizo una primera impresión en pergamino para los clientes con mayor poder adquisitivo, y otra copia en barato en papel, sí. Otra tirada en papel. 42 líneas, me imagino que son las líneas que tenía la imprenta de Gutenberg, ¿no? Efectivamente, y esa es el primer trabajo, la primera obra impresa de la historia, ¿no? La última obra que imprimió este genio de Gutenberg, su última obra, que ya la hizo habiendo roto ya con Fust, fue el Catolicón de Johannes Balbus. Se sabe que este es el último porque figura la fecha en esta obra, es 1460, y sabemos que en esa época Gutenberg se retiró, y se retiró por la ceguera, le atacó la ceguera y ya no podía seguir trabajando, por lo tanto sabemos que esta es su última obra. Hay que decir que él en su momento recibió la gloria, de hecho él cuando se retiró recibió el título de gentilhombre de corte de manos del elector arzobispo de Maguncia, y además tuvo una pensión vitalicia. Gutenberg vivió un poco tiempo más. Él falleció el 3 de febrero de 1468, también en Maguncia. Pero fue un hombre reputado, digamos que alcanzó la gloria en vida. Una vez que Gutenberg hizo posible este sueño, este invento maravilloso, bueno, pues fueron otros que continuaron ese trabajo. ¿Qué más? El primer trabajo de Gutenberg lo siguió uno de sus socios, que de alguna manera lo traicionó. Esto es algo oscuro en la historia, pero de alguna manera lo traicionó. Es Peter Schoeffer. Peter Schoeffer empezó trabajando para Gutenberg, trabajaba como fundidor de los tipos y también como impresor. Pero después, cuando Gutenberg perdió el taller por unos problemas económicos que tuvo, él aprovechó la ocasión y se asoció con este Johann Fust. Y no solo eso, sino que se casó con su hija para asegurarse el control total del taller y siguió los trabajos de Gutenberg, ¿no? ¿Y si se enamoró simplemente, Francisco? Bueno, pues seguramente se enamoraría, pero sabemos que era muy tradicional, ¿no? Trabajos gremiales, que los postulantes al título de maestro se casaran con las hijas de sus maestros, ¿no? Era algo muy común, también ocurría en la pintura, y de hecho eso le pasó a Goya también, ¿no? Que se casó con la hija de su maestro, y era muy común que lo hicieran, ¿no? Casarse con la hija de su maestro. En este caso se casó con la hija del patrocinador, ¿verdad? Y sacó su primera obra, que fue el Salterium, o Salterio de Maguncia, en 1457. Y esta obra es muy importante porque ya tiene las primeras novedades importantes de la historia del libro. Para empezar, se indica ya de manera impresa el año de publicación y el lugar, que es algo muy importante que llega hasta nuestros días en los libros. Bueno, pues este es el primero que añade el año de publicación y el lugar. También lleva la marca del impresor. Lleva las iniciales ya grabadas, en lugar de, como se hacía antes, que dejaban el espacio en blanco para que se rellenara luego a mano, pues aquí ya las iniciales están ya grabadas también, están impresas. Y además se utilizan tintas de varios colores, porque estas iniciales las imprimen en negro, en rojo o en azul. Bueno, pues ahí aparecen algunas de estas cosas habituales que encontramos en un libro, la fecha y todas estas cosas. Ya en la marca del editor, hoy en día aparece el nombre de la editorial, aparece la marca del editor, aparecen las letras capitulares que todavía se conservan, ¿verdad? Impresas, aparecen ya muchos elementos del libro moderno, del libro actual. Y de aquí, pues la imprenta ya empieza a expandirse, a extenderse por otros lugares. Claro, ya se empieza a expandir por el mundo. Uh-huh. Hay que decirle a todos nuestros oyentes que la imprenta, aunque hoy la vemos como una revolución cultural, ¿verdad? En realidad no surgió así, no surgió como una revolución del mundo de la cultura, sino que ellos lo que pretendían era un método rápido y barato, uh-huh, para reproducir manuscritos. Eso era lo que pretendían. Los manuscritos eran muy laboriosos, muy lentos y muy caros. Y ellos lo que idearon es un método rápido para poder crear manuscritos muy rápidamente. Sí. En realidad era eso, ¿no? Hay que decir que la extensión de la imprenta es rapidísima, ¿no? Prácticamente casi desde que se inventa empieza ya a extenderse. En 1470 hay que decirle a todos nuestros oyentes que la imprenta ya se ha difundido por las más importantes ciudades alemanas. De Alemania pasaría al resto del mundo, ¿no? En Nuremberg, por ejemplo, Anton Koberger funda también una imprenta importantísima, porque esta imprenta ya tiene más de 100 empleados, ¿no? Y trabaja con 24 prensas, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de una gran editorial, ¿no? Sí, la de este Koberger. Sus libros, además, hay que decir que no solo eran perfectos tipográficamente, porque ponía muchísimo interés ya en la tipografía, sino que además eran auténticas obras de arte. Porque todos nuestros oyentes tienen que saber que este Koberger, muy astutamente, se asoció con Alberto Durero. Uh-huh. Este era su asesor artístico. Hay que recordar que Durero es uno de los mejores pintores de la época. Entonces él se asoció con él. Él trabajó como asesor e incluso llegó a ilustrarle algún libro, por ejemplo, El Apocalipsis. Se lo ilustró Durero en 1498. Menuda joya, ¿no? Este Koberger no solo era astuto en esto, sino que era tan inteligente que llegó a acaparar todas las fases del comercio del libro ya en su época. Es decir, él hacía la producción en la imprenta, hacía también la distribución, la explotación e incluso hasta la venta, porque tenía librerías también. Tenía tres librerías, una en París, otra en Lyon y otra en Toulouse. Entonces también se dedicaba a la venta. Él fue el gran hombre del mundo del libro, el gran comerciante del mundo del libro, porque acaparó todos los elementos del libro que conocemos hoy. Todo un emprendedor, ¿verdad, Enrique? Lo podríamos comparar con Steve Jobs. Sí, con sí. Steve Jobs de la época, ¿verdad? Él hacía todo, ajá, como Apple lo hace ahora. Uh-huh. Triunfaría como emprendedor, ¿no? Totalmente. Pero bueno, un hombre muy inteligente, ¿verdad? En su época ya supo ver la importancia que iba a tener el libro, ¿verdad? Uh-huh. Muy, muy astutamente. Y supo además rodearse de hombres muy, muy interesantes y muy influyentes también. Oye, pero estamos que no salimos de Alemania. Este Anton Koberger, aunque ya puso sus primeras librerías fuera, pero parece que la industria, la verdadera industria del libro, estaba en tierra de Merkel, ¿no? Sí, efectivamente, empieza el invento en Alemania, lógicamente se empieza a extender por Alemania, pero sale de Alemania. La primera imprenta fuera de territorio alemán es italiana. Se crea en Subiaco, en la ciudad de Subiaco, en Italia. Esta es la primera imprenta no alemana. Aquí se establecen dos impresores también muy famosos en la historia del libro, que son Konrad Schweinheim y Arnold Panarth. Sobre todo este Panarth es muy famoso en la historia del libro. Bueno, pues estos dos crean esta imprenta en Subiaco, en Italia. Y crean además allí una letra nueva, que es la letra romana, que es una letra muy interesante porque es más fácil ya de imprimir. Estos muy astutamente crean una letra más fácil de imprimir, la letra romana, y además una letra también muy cómoda para la lectura. Entonces dan un gran avance a la historia del libro, creando esta letra, la letra romana. Esto es prácticamente con lo que estamos viendo en el guion ahora mismo. Letras roman. Las Times New Roman, por ejemplo. Las letras roman. Esta viene de aquella época. De Roma, por, o sea, de Italia, por supuesto, Subiaco, esta ciudad, donde además tenemos un protagonista que os va a sorprender. Claro, es sorprendentísimo, ¿verdad? Aquí aparece. ¿Quién trae a estos dos impresores a la ciudad de Subiaco, en concreto al monasterio de Subiaco. ¿Quién podrían pensar nuestros oyentes que los trajo? Pues un español, fíjate. Un español, sí. Además, el cardenal Torquemada, ¿verdad? Ni que aparte de ser muy bruto, era un gran amante de la cultura. Curiosamente, ¿verdad? De forma paradójica, era un gran amante de la cultura y fue el que los trajo al monasterio de Subiaco. Los trajo él. Y bueno, pues él es el gran artífice de la introducción de la imprenta en Italia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que fue un gran protector de las letras. Fue patrocinador de muchos, lo que se llama mecenas, ¿verdad? De muchos escritores, y era un gran patrocinador de las letras, este Torquemada, ¿verdad? En su faceta, digamos, dulce. Bueno, en Italia además hay una curiosidad muy grande que le va a parecer muy, muy interesante a nuestros oyentes, y es que en Italia ya había unos talleres profesionales de copias de libros extraordinarios, ¿no? El negocio de la copia de libros en Italia era un negocio muy floreciente. Estos talleres trabajaban no solo para bibliotecas particulares, es decir, vendían copias a bibliotecas de particulares, sino que trabajaban también para el Vaticano, trabajaban también para muchos estudiosos e intelectuales que iban a Roma a comprar copias de libros, pues estos talleres trabajaban rápidamente en un proceso que ya podría ser como casi semi-industrial, ¿verdad? De forma muy rápida, para vender, abastecer a todos esos deseosos de libros. Entonces, imagínense todos nuestros oyentes, cuando llega la imprenta, este gremio de copistas, ¿verdad? Que estaba, que era muy fuerte, que ya hacía un trabajo de alta calidad, que su trabajo era muy bueno, es decir, la imprenta estaba rivalizando con un trabajo muy bueno de manuscrito. Ajá. Y que este negocio del comercio de manuscritos era un negocio muy pujante, pues imaginamos este gremio de copistas cómo se toma la introducción de la imprenta, ¿no? Pues lógicamente no se lo toma con alegría, ¿no? Entonces los primeros impresores pues se enfrentaron a una hostilidad del gremio enorme, ¿no? Y a sus ataques, ¿no? Efectivamente, el gremio de copistas era un gran enemigo de los impresores, ¿no? No me extraña que nada. No les facilitó absolutamente nada, ¿no? Bueno, el libro, por supuesto, continuó por otros países, ¿no? Podíamos mencionar también, pues, Francia, ¿no? En 1469 se establece la primera imprenta francesa. La primera imprenta francesa es en la Sorbona. En la Sorbona. No bueno, puede ser en otro lugar, claro que sí. Aquí también se enfrentan a grandes problemas, porque aquí había una cofradía que unía ya no solo a los copistas, sino también a libreros, a ilustradores, a, bueno, a los creadores de los de los documentos, a los escribanos, y este gremio, esta fraternidad se enfrenta también a los primeros impresores que entran en Francia. O sea que estos también se ven con hostilidad de este negocio que veía que perdía con claro. La introducción de esta novedad, ¿no? De este progreso. Es algo que está pasando últimamente también, por ejemplo, en el negocio de la música, ¿no? Con Internet. Bueno, y en los libros también, que muchos temen al libro electrónico, pensando que pueda ser destrucción también del negocio floreciente del papel, ¿no? Efectivamente, también. Es una situación parecida a la introducción de la imprenta en aquel mundo medieval, tardomedieval. Claro, como algo parecido a lo que está pasando ahora, que ahora se nota más con la música quizá, pero también con los libros. Enrique, nuestro colaborador junior, tiene algo que decirnos al respecto, alguna opinión. De verdad que está muy interesante. Solo una pregunta. Al principio yo imagino que estaría más relacionado la imprenta con temas religiosos, ¿o me equivoco? Sí, prácticamente los primeros textos que hacen son casi exclusivamente religiosos. Hay que pensar que los libros seguían siendo muy caros, es decir, el costear el que se haga la impresión de un libro, porque el que costeaba el libro era o bien el interesado en que le hicieran el libro para leerlo él, o bien el interesado en venderlo, el librero. Estos eran los que pagaban la edición del libro. Entonces, claro, había que tener un cierto monto de capital y una expectativa de ganancia para encargar a los impresores que le hicieran tu libro. Entonces, ¿eso quién lo podía hacer? La iglesia. La iglesia sí estaba interesada en que se difundieran determinados libros, y ellos sí podían pagar a los impresores para que hicieran ediciones, pues, de Biblias, ¿verdad? Y la Biblia políglota, ¿verdad? También del cardenal Cisneros, que es muy famosa también, uno de los libros clásicos de la historia del libro, pues bueno, pues era financiada por el cardenal Cisneros, ¿no? Es decir, todos estos grandes personajes financiaban financiaban estas tiradas de libros que eran muy caras, claro, por eso claro. Efectivamente está muy ligada a la iglesia también. La iglesia está muy relacionada con la cultura y con el libro, ¿no? A pesar de que la iglesia tiene sus detractores por otras cosas, pero en lo que es la historia del libro y de la cultura, a la iglesia le debemos un gran favor. Sí, sí, sí. Estamos ahí a la década de los 60 del siglo XV, cuando llega la imprenta a Francia y luego se va extendiendo por el resto. Claro, de ya es imparable. A pesar de estos detractores y de estos enemigos, ¿no?, de la imprenta es imparable. Y la imprenta se va a extender por otros países. Vamos a decirle algunos datos a nuestros oyentes, ¿no? Pues por si hay algún oyente extranjero y le da curiosidad saberlo, pues hay que decir que a Suiza la imprenta llega en 1472. A Polonia llega, en concreto a Cracovia, en 1473, lleva la imprenta. La primera ciudad es Cracovia. A Holanda y Bélgica llega a la vez en 1473. A Inglaterra llega en 1477, curiosamente Inglaterra llega más tarde, la imprenta. Y a España. Y hay que decir que a España también llegó la imprenta y llegó además de manos de impresores que venían de Alemania. A nosotros nos llegó directamente de impresores alemanes. Los primeros impresores españoles eran de origen alemán. Uh-huh. Estos impresores, de hecho... bueno, los primeros, se puede decir cuál es el primer libro español incluso, ¿no? La imprenta llegó a España en 1472. El primer impresor fue Johann Parix de Heidelberg. Este puso el primer taller en Segovia. A nuestros amigos segovianos les gustará saber que la primera imprenta de España estuvo en Segovia. Y además, aquí se hizo el primer libro español, el primer incunable español de la historia. El primer libro español de la historia es el Sinodal de Aguilafuente. Ese es el primer libro español, el Sinodal de Aguilafuente. Y por supuesto también con... También religioso. Toque religioso. También religioso, efectivamente. No, pues, de otra forma en aquella Porque este libro se imprimió para el sínodo que se celebró los días 1 a 10 de junio de 1472. Un sínodo es un conjunto de obispos, ¿vale?, que departen temas de la iglesia. ¿Y cómo era este sinodal? Bueno, pues es un libro interesantísimo. Espérate, ¿no? Que es lo tengo aquí. Eso, no, muéstranoslo. Es un libro que solo su contemplación, ¿verdad?, ya nos llena de estupor por la grandeza de su antigüedad, ¿verdad? Sí, señor. No, y además está bien, está en buenas condiciones. Lo tienes bien guardado aquí, en la biblioteca del Abrazo del Oso. Bueno, pues como ves, es un libro de 48 hojas. 48 hojas que pasamos aquí. Está en varios idiomas, por eso parece que hay más. En cuarto, el cuarto es un tamaño, ¿vale? Hay varios tipos de tamaño. Bueno, pues sí. Este es el cuarto, que sería como si dijéramos un libro mediano de tamaño, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Un libro mediano. No tiene indicación de lugar, en este caso, ni nombre del impresor, ni fecha. Uh-huh. Está impreso en una tipografía romana, la que decíamos que era la más cómoda, ¿verdad? Pero es bastante rudimentaria. Hay que reconocer que bueno, pues al tipógrafo no le salió muy bien, ¿verdad? Pero bueno, es tipografía romana también. Y este es el primer incunable español, el Sinodal de Aguilafuente. Ahora, dentro de muy poquito, vamos a saber lo que es un incunable. Pero sí, antes, solo un detalle, antes de descansar un poquito aquí en el Abrazo del Oso, para que Francisco también coja aire. Hemos hablado de Europa, por supuesto, América. Bueno, en aquella época sabemos que todavía no existía la misma tecnología a este lado y a otro lado del continente, por lo tanto los primeros libros que llegaron a América... Claro, los primeros libros llegaron ya impresos. No llegó la imprenta hasta mucho más tarde, claro. Pero sí llegaron los primeros libros impresos muy pronto, porque curiosamente les vamos a decir a todos nuestros amigos americanos, que afortunadamente son muchos, que los primeros libros impresos llegaron a América ya con Cristóbal Colón en su primer viaje. Son los libros que él llevó a América. Esos son los primeros libros impresos de la historia americana, los que llevó Cristóbal Colón en su primer viaje. Por supuesto, seremos justos y hablaremos dentro de pocos programas de nuestro querido continente americano. Seguro que también veremos algo sobre libros, sobre las maneras que tuvieron las culturas de Mesoamérica y de Sudamérica, sobre todo para grabar su conocimiento, que me imagino sería ligeramente distinto, claro. Una fase anterior a cómo estaba en Europa en ese momento, que se supone que era más avanzado, entre comillas, por supuesto, menos tecnológicamente, pero solo entre comillas. Ángel González, las 8 y 27 minutos, vamos a descansar un poquito con un poquito de música, vamos a sacar el revólver. Uy, suena el reloj y todo aquí en la biblioteca. La hora de la música. La hora de la música, una hora de programa. Hay que dejar la lectura. Llevamos una horita en antena aquí en El Abrazo del Oso, 107.3 FM, www.elabrazodeloso.es. Después de escuchar Revolver, sabremos qué es... ¿Qué es un incunable? Que muchos de nuestros oyentes también se estarán preguntando, habrán oído el término y se estarán preguntando, bueno, pero nos van a explicar qué es un incunable, ¿verdad? Pues se lo vamos a explicar. ¿Será un niño muy revoltoso que no hay forma de dormirle? No, es otra cosa y lo vamos a descubrir después de la música. Ángel en este momento tenía que poner la música, pero se ha llevado las manos a la cabeza. Es que tu chiste sigue siendo horroroso. Lo tuyo no es el humor. Déjalo. ¿Ves qué bien nos llevamos? Déjalo. ¿Tú qué opinas, Enrique Pérez, Mr. Twitter? Está preocupado con lo de incunables y yo lo entiendo, ¿eh? Está preocupado por eso y yo lo entiendo, solo digo eso. Tú lo sabes, además. Ahí puedo leer. Tú, además lo sabes lo sé de primera mano. Lo difícil que es a incunar a algunos. Bueno, pues vamos con Revolver. Después volvemos, Francisco José García, bueno, pues... ilustrándonos, iluminándonos. Aquí esperaremos a nuestros oyentes. Dentro de un poquito, seguimos. Hace tanto tiempo que estoy fuera de mi hogar, que ahora que estoy en la puerta no sé si debo de entrar. La sonrisa de mi hijo quizás me resulte extraña, y el sabor de mi mujer puede que no sea igual, sea igual. Sea igual. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no. Fuera de lugar. Como el jefe de mi clan, no logré traer comida a mi nido familiar. Me pasaba el día sentado viendo pájaros volar. No servían para un padre, no servían para amar, para amar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. Yo hasta la hora de cenar, las horas no eran horas, solo un trámite ideal. Miraba el cielo perdido, pensando qué hago aquí. Toda esta vida me está dando ahí, me siento mal gastado, necesito ya salir. Ya salí. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. No sé si sí, no sé si no. Lo que está claro es que ya estoy. No sé si sí, no sé si no, fuera de lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás, y siempre me encuentro fuera de lugar. Ya no sé si vengo, ya no sé si debo ir. Lo único que quiero es un lugar donde dormir. Miro para adelante, miro para atrás. Bailando. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Aquí en El Abrazo del Oso, haciendo un precioso homenaje al libro con Francisco José García, haciendo un recorrido por la historia de este bello objeto que nunca nos abandonará de un modo u otro y que esperemos que nunca lo haga tampoco. Pues una revolución como lo hizo la imprenta en la Edad Media, finales de la Edad Media, poniendo en peligro también la industria que había hasta entonces, iniciando una nueva. Y claro, pues tuvieron que adaptarse, ¿no? Nos suena un poco a lo que está pasando ahora. Antes de saber lo que es un incunable, Ángel nos trae otra película relacionada, vamos, basada en un libro, me imagino, para seguir haciendo este reflejo, este hecho evidente de que el cine se ha basado siempre en los papeles, en las hojas de un libro, para hacer casi todas las mejores obras. Lo que sí que es cierto es que no siempre con igual suerte. Uh-huh. Ha habido libros buenos que han hecho buenas películas. Ha habido libros buenos y las películas han sido un poco regulares. Uh-huh. Y también ha habido libros regulares, o más bien malos. Pero luego las películas, sin embargo, han sido buenas. Entonces, no sé, ¿qué os apetece que comentemos un poquito más? Sí. Una buena. El Padrino, ya lo hemos dicho, ¿no? Fíjate si se llegó a mimetizar la película con la novela, que hasta el cartel era un calco de la portada de la novela de Mario Puzo. Uh-huh. El cartel del Padrino. Pero bueno, no sé, a ver qué se me ocurre, por ejemplo, La Lista de Schindler, por ejemplo, año 1993, película de Steven Spielberg, que pues fue el año que tuvo pues la doble consagración, obtuvo por fin el respeto de la Academia de Hollywood con esta adaptación de El Arca de Schindler de Thomas Kennelly, donde, pues, como todos sabéis, hablaban de pues la Segunda Guerra Mundial, ese empresario checo que salvó la vida a más de 1.100 judíos. Y bueno, pues con las peculiaridades de esta rodada casi en su totalidad blanco y negro, pues la película contaba con las actuaciones de Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley. Y bueno, decíamos que aparte de eso, tuvo el reconocimiento de Hollywood, Spielberg. Y la segunda consagración fue que consiguió desbancar un poco a ese otro devoracines con sus novelas, que era Michael Crichton. Ajá. Con su Parque Jurásico y demás y tal, que se había quedado un poco ahí, pero bueno, con esta Lista de Schindler se quitó ese sabor de boca. Okay. Era la novela mejor, lógicamente. Otra buena peli. Oye, te voy a pedir, a lo mejor para películas relacionadas con ¿puedo empezar a hablar de las de Crepúsculo? Con libros, no, me refiero a películas en las que los libros son protagonistas. Eso me interesa. Te lo digo, un ejemplo, La Novena Puerta. Tengo yo otro mejor, que lo tengo con más cariño. A verlo. La Historia Interminable. Uh-huh. Ahí sí que el libro también, protagonista. Pues, ya, si quieres, te lo mando como deberes para dentro de un ratito. En tiempo de así como más modernos, hay un par de películas que ha protagonizado Brendan Fraser, si no recuerdo mal, que se titulan Corazón de Tinta, que han sacado dos partes. Es un poquito así en plan medio cuento y tal, que, bueno, ya cogen un poco más, pero... Pues te pongo el reto ahora para dentro de un ratito, unos breves apuntes sobre alguna película donde el libro, además de estar basado en un libro o no, donde sea un protagonista. ¿Y tú has dicho cuál? La Novena Puerta. La Novena Puerta. Y yo he dicho La Historia Interminable. Sí, pero digo para que me cuentes algo más. Algo más. Ay, vas a hacer trabajar y todo, ¿eh? Hombre, poquito, nada. Simplemente el año, los actores, estas cosas. Para que la gente pueda buscarlo. Francisco, volvemos a donde estábamos, a la historia del libro. Teníamos una pregunta en el aire. ¿Qué es un incunable? ¿Qué es un incunable? Bueno, pues se llaman incunables a los libros que fueron impresos entre la invención de la imprenta por Gutenberg y el año 1500. Uh-huh. Todos los libros de esa época se llaman incunables. Y muchos oyentes se estarán preguntando con nosotros... ¿Por qué? ¿Por qué incunable, verdad? Incunable viene de una palabra latina que es incunabulum, y que a su vez viene de la palabra cuna. En realidad significa cuna. ¿Y por qué? Porque esta es la época de la cuna de los libros, en el sentido de que es la infancia del libro, ¿verdad? Por eso se le llama la cuna del libro, la infancia del libro, a esta época. Son libros y que de estaban esta en época la cuna. Son los libros que estaban en la cuna, los incunables, libros que aún estaban en su cuna. ¿Por qué? Pues porque en esta época el impresor, como ya hemos visto hasta ahora, un poco hacía todos los trabajos, desarrollaba como muchas tareas, incluso algunos hasta fabricaban el propio papel. Se fabricaban el papel, fundían los tipos, hacían la impresión, a veces hasta los distribuían, los vendían, tenían que hablar con los proveedores, los que se lo compraban, es decir, hacía todas las labores, desde mediador, comerciante, todas. Entonces es un poco, pues eso, está en la infancia el negocio, no todavía. El impresor es todo. Sí. Después de esta época de 1500 ya empieza la especialización. Y ya sí que el negocio del libro se va diversificando. Por eso los libros que se fabrican en esta época, desde la invención de la imprenta por Gutenberg hasta el 1500, decimos que están como en la infancia, en la cuna, ¿no? Son incunables. Y luego se van especializando, ¿no? Impresores cada vez mejores, claro, más centrados en lo suyo. Efectivamente, ya en esta época hay un impresor especializado que es extraordinario. Este impresor es probablemente, dentro de la historia del libro y de la biblioteconomía, es uno de los personajes más importantes de la historia, ¿no? Este es Aldo Manucio. Y Aldo Manucio, fijaros si es importante, y que se fijen todos nuestros oyentes, que le llamaban el príncipe de los impresores, ¿no? Con el título que ha pasado a la historia, Aldo Manucio. El príncipe de los impresores. ¿Por qué? Pues primero porque, bueno, este hombre era de esta época, de finales del siglo XV. Pero este hombre hizo un invento que es extraordinario. A él se le ocurrió, ¿por qué no cojo y abarato los libros para poder sacar más? Pero para abaratarlos él dice, voy a inventar una cosa que es el pequeño formato. Inventa, hace una contribución a la historia del libro extraordinaria, el pequeño formato. Pero claro, para idear ese pequeño formato, él tiene que crear una tipografía especial para ese libro. Y crea lo que se llama la tipografía Aldina, porque él se llama Aldo Manucio, por eso es la tipografía Aldina. ¿Y qué es la tipografía Aldina? Pues él dice, voy a hacer unos caracteres más estrechos y además inclinados hacia la derecha para que quepa más, ¿verdad? Eso es lo que se le ocurre a él. Y eso es lo que hoy llamamos la letra cursiva, bastardilla o itálica. Y el aparcamiento en batería también. ¿Eh? Exactamente. Eso es la cursiva, la bastardilla o itálica, ¿verdad? Que son pues lo que se llaman los libros aldinos o la tipografía aldina, ¿vale? ¿Por qué le llamamos? Caracteres para que quepa más, sí, más texto en cada página y por lo tanto poder meter menos páginas y más pequeñitos los libros. ¿Por qué le llamamos bastardilla? Es que yo tengo una curiosidad pues, muy pues no lo sé, ahí. La verdad es que no lo sé. Bueno. No lo sé, pero se llama también bastardilla, la cursiva, ¿verdad? La itálica, ¿no? Se llama bastardilla. Bueno, vale. No lo sé, no lo sé. A lo mejor algún oyente nos puede mandar un correo y nos lo explica. Antes nos has comentado que los primeros impresores que trabajaron en España venían directamente de la cuna también, ¿no? Efectivamente, de Alemania. Efectivamente. Pero ya en esta época, ya a finales del siglo XV... todos estos impresores alemanes ya empiezan a trabajar con españoles. Estos españoles empiezan a aprender el oficio con ellos y ya en el siglo XVI vamos a tener que todos nuestros impresores ya van a ser españoles. Van a ocupar ese puesto que los alemanes van a ir dejando y yéndose, y ellos ocuparán ese puesto aprendiendo con ellos, con estos impresores alemanes. Entonces, los primeros impresores españoles van a ser del siglo XVI. También estamos hablando del momento, pues el siglo de oro, ¿no? El momento en el que España empieza a ser clave. Y de algún modo asumen también esa tecnología. Efectivamente, ¿no? Ya empiezan nuestros primeros impresores. Bueno, pero vámonos un poquito después, vamos hasta el siglo XVII. Claro, porque estamos hablando de todas las aportaciones, ¿verdad?, que han hecho pues personas, países, inventos a la historia del libro, ¿no? De eso estamos tratando, de cómo el libro ha ido avanzando a partir de pequeñas aportaciones, ¿verdad?, que se han ido sumando hasta llegar al libro actual. Bueno, pues hay que decirle a nuestros oyentes que el siglo XVII es nefasto, es pésimo, porque aportó poquísimo y lo poco mal, ¿no? Es un siglo muy triste, porque en realidad aquí las ediciones son todas en mal papel y con mala impresión, ¿verdad? Todo lo que nos queda del siglo XVII. Y es muy curioso y muy paradójico, y lo tenemos que mencionar, porque curiosamente, en cambio, a nivel cultural, es el siglo más importante del mundo, ¿verdad? Para las letras, ¿no? Digamos que aquí surgen los mejores escritores que aún han pasado a la historia y que se siguen leyendo, ¿verdad? Es muy raro que alguien lea escritores más antiguos, es muy raro. Hay lectores de muchos escritores antiguos, pero es muy raro. Sin embargo, los escritores del siglo XVII se siguen leyendo en la actualidad, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que culturalmente están a un nivel muy avanzado. Estamos hablando, para todos nuestros oyentes que no se sitúen muy bien en la época, de lo que se llamó la Edad de Oro de las letras españolas, por ejemplo. O sea, de Cervantes, Quevedo, Góngora, ¿verdad? Pero en el mundo también estamos hablando de grandes escritores, tales como Shakespeare, ¿verdad? Que a muchos de nuestros oyentes por lo menos les sonará, ¿verdad? Pues grandes escritores como Shakespeare, Molière, muchísimos escritores en el mundo que son justo de esta época, del siglo XVII, y en cambio son trabajados con muy malas ediciones, ¿no? Muy, muy mala impresión, ¿verdad? Qué curioso. Bueno, hay que decir además que si en el siglo XVI los mejores editores, los mejores impresores están en Amberes, en concreto el mejor del siglo XVI es Plantino, que también ha pasado a la historia. Plantino también hizo trabajos para España. Bueno, pues hay que decir que en este siglo XVII los mejores impresores están en Holanda. Y en concreto el mejor es Elsevier. Ese es el mejor impresor de la época, ¿vale? En el mundo. En esta época, si tenemos que mencionar algo para aportación a la historia del libro, pues podemos mencionar algo, ¿verdad? Un poco anejo a lo que es la creación del libro, que es que comienzan las primeras subastas de libros. En esta época comienzan las primeras subastas de libros que van a ser tan importantes hasta la actualidad, ¿verdad? Y también de esta época es el auge del pequeño formato. Ese formato que decíamos que había inventado Aldo Manucio, pues esta es la época del pequeño formato. Por eso muchos de esos libros del siglo XVII que han llegado hasta nosotros vemos que son pequeñitos, efectivamente. Es el auge del pequeño formato. Pequeño formato, las primeras subastas, el siglo XVII. Lo has dicho antes, ¿no? El momento en que aparece el libro por excelencia, sobre todo para nosotros. Pero vamos, yo creo que también internacionalmente estaría ahí. Claro. El Quijote. El Quijote. ¿Quién hizo el Quijote? Tenemos que hablar de su impresor, claro. Aunque no lo hizo muy bien el hombre, pero hay que hablar de su impresor. ¿Quién hizo mal ese primer trabajo, pero que tuvo la suerte de imprimirlo, de verlo por primera vez escrito en una hoja de papel, pues, imprenta? Efectivamente, esa fortuna de imprimir la edición príncipe de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ese profundo honor lo tuvo Don Juan de la Cuesta. Este fue el impresor, Juan de la Cuesta. Ha pasado a la historia por eso, por haber sido el que imprimió el primer Quijote en 1605. Este Quijote lo había pagado un librero, lo encargó un librero. Este librero era Francisco Robles. Este era un habitual colaborador de Cuesta, entonces le encargó a él el encargo de que le hiciera la impresión de este libro para la venta. Un libro que tuvo muchísimo éxito en su época, que vendió muchísimo, fue bestseller. El Quijote fue bestseller en época de Cervantes, vendió mucho. De hecho, sacó dos ediciones más en el mismo año. La primera edición ya salió llena de ratas, desastre, de errores, de equívocos. Salió hecha un desastre, hizo, como estoy diciendo, dos impresiones más en el mismo año y ambas continuaron con los mismos erratas y desastres, ¿verdad? Que la primera no se molestó en enmendarlas, ¿verdad? La sacó tal cual, pero fue un gran éxito comercial. Si ¿verdad? Funcionaba, ¿qué más da? Fue tal éxito comercial que Juan de la Cuesta se convirtió en el editor oficial de Cervantes, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Que cada uno tiene su editorial, ¿verdad? Pues en esa época él era la editorial de Cervantes, ¿verdad? Juan de la Cuesta. Porque no solo editó este primer Quijote, sino que le sacó muchos libros más a Cervantes. Por ejemplo, él le imprimió también las novelas ejemplares en 1613. También le imprimió la segunda parte del Quijote en 1615. Y le imprimió los trabajos de Persiles y Segismunda en 1617. Juan de la Cuesta le hizo todos esos libros a Cervantes, todas esas ediciones. Muy bien, pues pasamos de este siglo de oro de las letras españolas con esta aparición del Quijote. Y llegamos al siglo XVIII. En el siglo XVIII aparecen también otros personajes que todavía tenemos por aquí, que son los Borbones, claro, y que tienen importancia también mucho, en el tema de los libros. Mucho, contribuyen muchísimo, muchísimo a esta historia del libro. Ellos también hacen su pequeña aportación a que el libro y el mundo del libro sea tal como lo conocemos ahora. Porque los Borbones, cuando llegaron a España, recordamos que ellos venían con esas ideas de la Ilustración, ¿verdad? Esas ideas tan fantásticas, ¿no? De la Ilustración y tan culturales. Y ellos fueron los primeros que empezaron a organizar las bibliotecas públicas. No solo a crear nuevos centros de bibliotecas, sino a que los que ya existían, potenciarlos y favorecerlos. Y protegerlos, desde luego. Todas las bibliotecas públicas. Entonces a ellos les debemos ese gran entramado de la biblioteca pública, a los Borbones. Hay que destacar una biblioteca pública en el mundo que es de esta época, que es el British Museum. La biblioteca del British Museum. Esta fue la más importante del mundo en esta época. por la cantidad y por la calidad de sus volúmenes. Era la más importante del mundo. Hay que decirle a todos nuestros oyentes que en esta época Londres era la metrópolis de un gran imperio. Entonces traían allí libros de todas las partes del mundo, con lo cual esta biblioteca se surtía de los mejores libros que se estaban sacando en el mundo. Por eso esta es la mejor biblioteca del mundo en esta época. Y en esta época también surgen las primeras bibliotecas universitarias. Las primeras bibliotecas de universidades surgen en Estados Unidos, y son las bibliotecas de Yale, Princeton y del King's College. Estas son las primeras bibliotecas universitarias. Oye, pero siempre te traigo para acá. Hay que hablar de nuestro país, de España. Dicen que hay que defender la marca España, ¿no, Enrique? Así que también tenemos que... Cuéntanos cómo está el tema de las bibliotecas en este momento en España. Pues una curiosidad, en esta época en España la Real Biblioteca pasa a ser de uso público también. Como su nombre indica, era la biblioteca real, era la biblioteca del rey, pues el rey la hace pública, para que todo el mundo pueda disfrutar de esta gran biblioteca, ¿no? Ese es un primer gran avance. Pero además hay que decir que todos los ilustrados, su gran propósito era el de extender la cultura, ¿no? Extender la cultura de todas las formas. De esta época son los grandes museos, como el Museo del Prado, y la idea también de que incluso las calles, las avenidas, sean... no solo para el esparcimiento, sino también para la cultura, para aprender mitología, para aprender cosas viendo las fuentes, viendo las calles, ¿no?, los museos y, por supuesto, leyendo los libros también. Entonces, en esta época, digamos que muchos nobles e incluso muchas órdenes religiosas abren sus bibliotecas y las convierten de uso público también, para que todo el pueblo pueda llegar a ellas, ¿no? Sobre todo, digamos, a los estudiosos, porque son en un principio los que tienen gran interés por los libros y no siempre el caudal suficiente para poder adquirirlos. Entonces estos estudiosos se van a favorecer en este momento del siglo XVIII de esa apertura de las grandes bibliotecas privadas de hombres muy ricos, de nobles muy ricos, ¿no? Había también una tendencia a hacerlo público todo. Efectivamente, ¿no? Hacerlo bonito, todo público. Muy bonita tendencia. De esta época también son lo que se llamaban las sociedades económicas de amigos del país. Y estos también abren pequeñas bibliotecas también. Pero estas pequeñas bibliotecas las abren con otra idea, que es la de crear el gusto por la lectura. Fijaros qué idea tan actual, ¿verdad? Sí. Crear el gusto por la lectura. Entonces, quieren, digamos, fomentar el leer y elevar así la formación de la población en general. Entonces crean las primeras bibliotecas un poco para el pueblo, ¿no? Para que la gente empiece a adquirir gusto por la lectura y se vaya formando, se vaya educando. Igual que nuestro actual ministro de Cultura, ¿verdad, Enrique? José Ignacio Bert. Nuestro amigo Bert. Al que le tienes mucho curioso, cariño. Es curioso, mientras que en Estados Unidos la biblioteca era universitaria, en España era real. Eso también dice mucho de la evolución que ha seguido cada país. Bien. En detalles así se puede apreciar. Sí, sí, sí. Bueno, también se puede ver en detalles como, por ejemplo, es muy famoso los tipos de papel, ¿no? En España el papel más famoso... ya lo conocemos todos, ¿no? Se llamaba Guarro, eso ya lo es dice el papel todo, ¿no? De los Guarro, es un apellido es la empresa más antigua de España, ¿eh? Ilustre, un apellido muy ilustre. No, pero también indica tendencia, sí. Guarro, bueno, ¿no? Es un apellido muy ilustre de grandes papeleros, los Guarro. Y hay que decir efectivamente eso, ¿no? Esta época del siglo XVIII hace cuatro grandes aportaciones a la historia del libro. Cuatro grandes aportaciones. La primera, el papel. De esta época ya son los grandes papeles, ¿no? Ya se molestan en hacer un papel de alta calidad. El papel de más alta calidad de esta época, y lo será durante mucho tiempo, es el papel holandés, ¿verdad? Sí. Esas cuartillas holandesas, ¿verdad? Ese papel holandés será el mejor. Y como tú muy bien dices, el mejor papel en España es el de los Guarro, que era un papel extraordinario, un papel de una calidad extraordinaria. Entonces, ahora los libros los vamos a hacer con un buen papel. Un buen papel que además venía, pues eso, con su sello, y que nuestro buen amigo Sherlock Holmes era capaz de descubrir sin ningún tipo de problema de dónde provenía el papel. Claro, por su sello, por esa marca de agua, esas, ¿verdad? Marcas de agua. Esas marcas de agua que ponían los creadores. ¿Qué más cosas trae? Segunda este aportación del siglo XVIII. Venga. Importantísima la historia del libro. La ilustración, la mejora de la ilustración, porque ya habíamos dicho antes que la ilustración era muy antigua. Pero ellos inventan una cosa de la ilustración que es la decoración del libro. A nadie se había planteado hasta este momento decorar también el libro. No solo ilustrar el contenido, sino decorar el libro, crear el libro como un objeto bello. Bueno, pues la decoración del libro empieza primero en Francia y empieza con el rococó. Y en el rococó la decoración va a ser de mucha viñeta. Mete mucha viñeta. Viñeta se llama así como diminutivo de viña, porque ponían hojitas de viña, ajá, dibujos de hojas de viña, ¿verdad? Para decorar el libro. Entonces son las primeras viñetas, ¿no? La viñeta viene mucha de decoración, ¿vale? Y luego, con el clasicismo, las grecas clásicas pondrán grecas decorando el libro. Bueno, pues de esta época es la decoración del libro. Otro elemento, el tipo de letra, también importante en este momento. De esta época son las mejores tipografías. También se molestan en otra cosa muy importante para el libro, que es que las tipografías sean bellas, ¿no? Habíamos dicho hasta ahora que las tipografías buscaban que fueran eficaces, ¿verdad? Bueno, pues ahora, no solo que sean eficaces, que además sean bellas. Y son las primeras tipografías. Y vamos a mencionar por lo menos dos tipografías. Una en Gran Bretaña, que es la letra Baskerville, que es la letra que inventó John Baskerville, un impresor inglés, la letra Baskerville. Y otra letra muy importante es la Bodoni, que es una letra italiana, que es la letra de Giovanni Battista Bodoni. La letra Bodoni y la letra Baskerville son de esta época. Dos letras muy prestigiosas en la tipografía y muy bellas. Las estoy viendo ya ahora mismo, porque están en el Word, que lo sepáis todos. Claro, las dos están en el ahí. Word podemos disfrutar de estas excelentes tipografías y de muchas más, como la letra Garamond, que también es otra letra de un gran prestigio. Que me encanta a mí, personalmente. Mira. Preciosa. La letra Georgia, que es una derivación de las letras Times. Ajá. Hay un montón de tipografías bellísimas también en el Word. La verdad es que uno no se imagina lo que hay detrás de estos nombres que aparecen en los tipos de letra del Word, ¿no? Uno se puede imaginar que son casi al azar y no, ni mucho menos. Claro, y cuando las cosas se hacen bien, perduran. Claro, sí. Por eso han perdurado hasta el día de hoy. Esas grandes letras. Algún día podríamos hablar de esto con diseñadores. Sí. Para saber sí, qué porque tipo de... antiguamente los libros se molestaban en decir: este libro ha sido impreso con letra Garamond, es decir, que sí, creemos que es la que más se adapta a la belleza del contenido, ¿verdad? Se molestaba el editor en dar ese de pequeño detalle, ¿verdad? Daba personalidad al libro, ¿no? Ciertamente, ¿verdad? Ese detalle de gusto. Cada editorial tenía sus letras favoritas, ¿verdad? Bueno, eso de alguna manera se ha perdido un poco, ¿verdad? Bueno. Yo creo que todavía se tiene muy en cuenta, lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor se ha desprofesionalizado todo y se está dejando muy de lado a gente que de verdad sabe de este tema, del tema del diseño, el tema de los tipos de letra. Bueno, hasta el punto de que se haya inventado la Comic Sans, por ejemplo. Hasta ese punto hemos llegado de degeneración en el mundo del tema. Pero bueno, yo lanzo un poco el guante también, pues sé que tenemos amigos, seguidores del programa, potenciales colaboradores que saben de este tema y que podrían ayudarnos. Bueno, hemos hablado del tipo de papel, de la decoración, de la ilustración del libro en el siglo XVIII, de las tipografías, en este momento clave, y nos queda una última cosa del siglo XVIII. La industrialización. Este es el momento en el que la imprenta se hace industrial, se hace ya plenamente industrial, porque de esta época son los grandes inventos que hacen que la impresión se convierta ya en industrial. De esta época, mira, son los inventos del papel continuo, la impresora automática de Koenig, la linotipia de Mergenthaler, la monotipia del norteamericano Langston, la litografía. Ajá. Y muchísimos inventos más son de esta época, justo momento. Del siglo XVIII. Surge la industrialización de la impresión de los libros. Y si hablamos de industrialización, pues nos tenemos que ir al siglo XIX, con la gran revolución industrial, que seguro que ahora nos lo va a decir Francisco, seguro que influyó mucho en la industria del libro. Muchísimo, porque esa industrialización hizo que el libro ya no fuera exclusivo de una minoría. Lo que hizo fue generalizar el libro. Lo generalizó por varias cosas. La primera, porque ya cada vez había más capas de la sociedad que tenían necesidad de tener acceso al libro, ¿vale? Con lo cual, las empresas tenían que aumentar sus tiradas, y para eso hay que abaratar los costes. Entonces, para esto, lo más importante es esa industrialización. Al hacer el procedimiento más industrial, se abaratan costes, se pueden sacar grandes tiradas, mucho más baratas, y se puede democratizar la cultura y el libro. Eso es lo primero. Y lo segundo son las grandes revoluciones que se dan en esta época, que lo que hicieron fue también generalizar un poco la cultura, globalizarla. También hay otro factor también, que es el éxodo rural. Las grandes ciudades se empiezan a convertir en eso, en grandes. Empiezan a tener una gran población. Esa población se desplaza en transportes públicos, necesita lectura. De alguna manera también luego empieza la lectura en casa, porque se ahorran tiempos también, con lo cual ya hay ocio. Sí. Empieza una cultura del ocio que exige la lectura. Sobre todo, en esto es muy importante la mujer, que empieza también el acceso a la lectura y requiere de libros. Todo esto hace que, pues haya que crear muchos libros, ¿no? Y crear muchos libros rápido y de forma eficaz. Entonces, se empieza a fabricar a máquina los libros, se empieza a crear un papel más barato, el papel de pulpa de madera, porque hasta ahora habíamos dicho que el papel se hacía con trapos de algodón. Bueno, pues ahora el papel se empieza a hacer con pulpa de madera. De esta época es eso que se llama el pulp, ¿verdad? Sí. Con el que luego saldrán las revistas pulp, ¿verdad? Hechas con pulpa de madera, la pulpa del núcleo de la madera. Pues se empieza a hacer con esa celulosa, se hace el papel. Y todo esto abaratará el precio porque creará más producción. También había un papel realizado con cáñamo, con la planta del cannabis, que por lo visto era de una calidad excelente y que, vamos, tuvo su momento y que precisamente por culpa del interés comercial que había en la utilización de la madera por determinados empresarios de la época, pues se desplazó y quedó a un lado y también sirvió para darle este interés comercial, darle la mala fama que tiene el cáñamo. Claro. En otros elementos, ¿no? En parte con razón, pero no para todo. Y por lo visto era un papel excelente, mucho mejor que el que utilizamos ahora en algunos aspectos. Pues mira, lo desconocía. Pero bueno, otra historia interesante. Todas estas aportaciones lo que hicieron fue cambiar el modo de producción del libro. Hasta ahora, hasta el siglo XIX, el libro se había seguido creando artesanalmente, de alguna manera artesanal, ¿no? En esta época es en donde empieza a convertirse en una producción, ¿no? Eso es la gran importancia del siglo XIX. El libro es producción. William Randolph Hearst, empresario que le interesaba utilizar el papel en lugar del cáñamo. El papel de madera. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la editorial más importante del siglo XIX en España? ¿En España? Pues hombre, Planeta. No, es una editorial que tiene un grato recuerdo para los aficionados a la lectura de mayor edad, ¿verdad? Que es la editorial de Saturnino Calleja. ¿No? Ah, dale. Del gran Saturnino Calleja. Este hombre empezó a trabajar en 1876, ¿verdad? Su fama es enorme. Se debe sobre todo a las colecciones de cuentos infantiles, que él pretendía darle una moraleja y una enseñanza, ¿verdad? Uh-huh. Y además, hay que decir que sus herederos continuaron esta loable tradición de Saturnino Calleja y le dieron la dirección de la empresa a Juan Ramón Jiménez, que continuó el trabajo de Saturnino Calleja. Hay que decir una curiosidad de Saturnino Calleja, y que es el primer parlamentario de España gremial, el único y primer gremial, porque todos los parlamentarios siempre se han presentado por partidos políticos, y en su época también era así. Bueno, pues él se presentó por el gremio de enseñantes, es decir, de profesores y maestros, y tuvo tanto éxito porque todos los profesores y maestros le votaron a él, que consiguió su escaño parlamentario y fue el único parlamentario que lo ha conseguido no por un partido, sino por un gremio, el de enseñantes. Oye, se nos ocurren cosas aplicables al día de hoy, ¿eh? Curioso, sí, sí. ¿Qué te parece, Enrique? Pues una genial idea. Esto tiene futuro. Esto tiene futuro, sí, sí, sí. Lanzamos la idea, bueno, ya lanzamos, ¿te acuerdas aquel 8 de mayo del año pasado? Lanzamos la idea de hacer el 15M, y fíjate lo que salió. Aquí con Francisco. Hombre, pues por lo menos lanzamos la idea ahora también. Sí, sí. Y por lo menos tener una ministra de Trabajo que haya tenido algún contrato laboral alguna vez en su vida. Ese detalle no lo conocía. Muy bien. Oye, pues después de los cuentos menos de Menos mal, creí que ibas a decir que hubiera leído un libro alguna vez en su vida. Sí. No me he atrevido a tanto. No, ahí es que ya hemos hablado de José Ignacio Ver, ya hemos hablado antes. Sí. Muy bien, los cuentos de Calleja, ¿no? Tienes más cuentos que Calleja, de ahí viene, de la primera editorial española. Y bueno, aquí estamos en el siglo XIX. Nos vas a introducir una palabra también que nos va a dar mucha época, información de esta época, ¿verdad? Muy importante. El folletín. El folletín y que el no... siglo XIX introduce el folletín, sí, que va a ser muy importante porque no ría, el folletín... ¿Eh? Se están riendo, ¿tú te crees? ¿Por qué reír? A ver, que no ha dicho folleteo, ha dicho folletín. No me seáis miradas sucias. Se están riendo aquí, está viendo un rumor. No lo entiendo. El folletín. Bueno, el folletín tiene mucho que ver también con el melodrama, ¿verdad? Uh-huh. Y también con el serial. Sí, y por eso digo que es muy importante porque aquí, al introducir el folletín, estamos generando la base del serial que va a llegar hasta nosotros y va a llegar a otra evolución que es el culebrón, ¿verdad? Uh-huh. Que es otra evolución del serial. Es decir, aquí vamos a tener el germen de todo un género que va a ir también avanzando, evolucionando maravillosamente y va a llegar hasta nuestros días, ¿eh? Que es el folletín. ¿Y uh-huh. qué es el folletín? ¿Y por qué surge el folletín? Bueno, pues el folletín surge en Francia, ¿vale? Surge en Francia y no solo es un formato, sino que va a generar un género literario, el propio formato. Va a ser la primera vez que el propio formato genere el género literario, ¿no? El folletín no solo es ese formato, sino que es también ese género, uh-huh. el folletín. ¿Y qué es el folletín y por qué aparece? Bueno, pues el folletín aparece porque estábamos diciendo que ya hay un gran público que nos demanda libros, ¿verdad? Pero claro, es un público obrero, es un público pobre, es un público que necesita muchos libros, pero baratos. Entonces, los editores se devanan los sesos y dicen, ¿cómo les damos libros baratos? ¿Cómo les damos libros baratos? No podemos, tenemos que seguir dando libros caros, pero se les ocurre una cosa genial y dicen, bueno, si generamos libros pequeñitos, vendemos muchos y a un precio pequeñito, si todos nos compran mucho, al final ganamos más que vendiendo libros caros. Y entonces dicen, ¿cómo podemos hacer esto? Pues muy sencillo, la venta por entregas. Y eso es lo que inventa el folletín, la venta por entregas. Y dice, si le doy un poquito de libro y paga esa partecita proporcional del libro, pues a plazos al final me va a pagar el libro entero. Pero él me paga muy poquito, se lo puede permitir. Como me compran muchísimos obreros mi folletín, vendo tanto que al final lo amortizo. Entonces sacan esas novelas por entrega. ¿Cómo funcionaban? Pues eran unos cuadernillos. Cada cuadernillo tenía un capítulo de la novela, la gente los iba comprando y los iba coleccionando. Entramos en otro elemento, el coleccionismo. Iban coleccionando las entregas, los capítulos de esa novela. Así han publicado grandes autores, ¿eh? Sí, por entregas, muy grandes autores. Esa fue la época en la que se hacía muchísimas de las grandes novelas por entregas. Era la moda, era lo que se llevaba. El folletín, la novela por entregas. Y hay que decir que con esto la clase popular y la clase pequeño burguesa entra ya de lleno en el circuito del mercado del libro, porque tienen estos libros baratos que les permiten acceder a la lectura sin invertir mucho dinero. Entonces entran en ese circuito comercial del libro también. Y hay que decir que este folletín, esta novela por entregas, fue el género de algún escritor, el género íntegro de algún escritor, enriqueció a algún editor, y no me resisto a mencionar por lo menos el nombre de un gran genio del folletín español. No te resistas, por favor, dime. Don Manuel Fernández y González, que ha sido... Hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos folletinistas, pero probablemente este es el más prestigioso, el más importante de todos los folletinistas españoles. Don Manuel Fernández y González. Que hay que decir a toda nuestra audiencia que era un autor de excelentes folletines, que gustaban muchísimo, que se hizo muy rico, que era un hombre que le gustaba vivir muy bien, quizá porque él se sentía un poquito menospreciado por eso de que él creaba folletín para el pueblo llano, ¿verdad? Y no era un escritor de campanillas, de alcurnia. Y el hombre le gustaba vivir muy bien a todo trapo. Ganó mucho dinero, lo malgastó terriblemente, murió en la pobreza, como tantos otros, ¿verdad? Pero hay que decir una cosa en su honor, y es que, aunque él murió muy pobre, murió con grandes honores en Madrid. Cuando él falleció, todo el pueblo de Madrid se echó a la calle, siguieron el féretro y le hicieron un entierro multitudinario, como merecía este hombre que había dado tanta felicidad, tanto entretenimiento y tanto placer a tantas personas, ¿no? Este Manuel Fernández y González, que hay que decir a nuestros oyentes que fue miembro del Ateneo de Madrid, del prestigiosísimo Ateneo de Madrid, que es muy difícil conseguir en aquella época. Hoy es de otra manera, pero en aquella época era dificilísimo que a un escritor le admitieran en el Ateneo de Madrid. Hay que decir que a Larra le rechazaron y le costó muchísimo poder entrar. Bueno, pues Manuel Fernández y González fue miembro del Ateneo de Madrid, ¿no? Un folletinista. Muy bien, pues ahí queda nuestro homenaje a nuestro folletinista. El folletín, un tipo de libro, por decirlo así, que tenía unas características que también podemos comentar. ¿Cómo era un folletín? ¿Cómo era un folletín? Así, porque ahora estamos entrando en cosas muy, muy técnicas. Ya podemos hablar, ¿no?, simplemente de, no, era una cosa por entregas. No, ¿qué más podemos saber sobre el folletín? Yo estoy seguro de que muchos de nuestros radioyentes ahora mismo tendrán curiosidad, ¿verdad? Tendrán mucha curiosidad porque hemos hablado un poco así del género en general, pero tendrá mucha curiosidad por decir, pero ¿y cómo eran esos folletines, verdad? Porque alguno habrá oído de sus abuelos, ¿verdad? Dirán, ¿cómo eran esos folletines que leían los abuelos? ¿En qué consistían? Bueno, pues mira, el folletín se fundamentaba en sobre todo en abaratar los costes, ¿vale? Entonces, el papel era de muy mala calidad. Lo primero, eso, el papel era de muy mala calidad. Los tipos de imprenta se hacían muy grandotes. Enseguida van a entender nuestros oyentes por qué. Los tipos de letras se hacían grandotes. Y cada página venía teniendo como unas 20 o 25 líneas por página. Se hacían a dos columnas, siempre las páginas a dos columnas. Se hacían unos títulos muy grandes, siempre subtítulos también. Y todo esto... Se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿y por qué? Pues para ocupar cada vez más páginas, claro. Estábamos diciendo que se vendía por entregas. Entonces, cuanto más se engrandeciera la obra, ¿verdad? Cuanto más se abultara, pues más vendíamos. Entonces, lo importante era eso, todo muy grandote y llenar muchas páginas, ¿no? Entonces, el trabajo del folletinista estaba muy condicionado por la forma, ¿verdad? La forma del folletín, digamos que de alguna manera condicionaba el modo de la escritura del folletinista, que tenía que ser un especializado en el folletín. ¿Por qué? Pues porque él tenía que crear un lenguaje primario para llegar a todas las capas, ¿no? Y además un lenguaje muy efectista, para que creara eso que llamamos hoy espectacularidad, ¿no? Lo que podríamos llamar también intriga, ¿no? Intriga por saber más de la historia, más del desenlace. Entonces, ese lenguaje tenía que ser muy efectista, ¿no? Luego, además, los diálogos tenían que ser muy largos. Muy largos, ¿por qué? Pues porque los diálogos en esta época los hacían con intervenciones muy cortas, ¿verdad? Como sabemos todos que en castellano, cuando se escribe en español, ¿verdad?, el diálogo va con un guión, ¿verdad?, y puntos y aparte. Pues cuanto más diálogo hubiera, más páginas llenábamos, ¿no? Entonces, los diálogos eran muy largos, llenos de intervenciones cortísimas. A veces eran saludos, interjecciones, decía, ¡ah! ¡Hola! ¡Ah! Entonces eran así, muy largos, con intervenciones muy cortas, a veces eran saludos simplemente, y así se llenaban muchas páginas, ¿no? Con mucha, lo que yo hoy llamaríamos farralla, ¿no? Mucha farralla para llenar muchas páginas, ¿verdad? Y los personajes solían repetirse, solían ser personajes que ya eran conocidos del lector, ¿no? Se repetían mucho los personajes, eran siempre los mismos protagonistas, pero si no lo eran, tanto si lo eran como si no, siempre lo que estaba muy clara era la demarcación entre buenos y malos. O sea, eso tenía que quedar muy claro, ¿no? Unos personajes eran buenos y otros malos. Era muy importante en el folletín esa clasificación de buenos y malos. Y eso es lo que caracterizaba el folletín, la novela por entregas. Sí, señor, el siglo XIX, un momento clave para algunas de las cosas que nos han llegado a nosotros con mucha fuerza. No, venimos ya de unos siglos en los que todo nos suena mucho. Por supuesto, vamos a llegar al siglo XX, donde aparecen otras de las cosas que nos suelen acompañar, por ejemplo, en el metro, como el libro de bolsillo. Pero antes, Ángel González, te acabamos de ver en Twitter, por cierto, muy guapo. Sí, ¿verdad? No, me hubiera sorprendido, pero es verdad, es totalmente cierto. Ángel González, te hemos mandado antes unos deberes. En lo de guapo discrepo. Oye, pero pues, bueno. Pues, tú verás. Pero el caso es que te hemos mandado unos deberes y estamos... Esto es venganza, porque antes os he sacado una a los cuatro. Sí, sí. Y ahora he dicho, voy a sacar yo una a ti. Totalmente. Por cierto, más que nada, pues sacar un poco las tripas aquí a esto. Si hacen la foto desde ese lado, se nota más la mierda del cristal. Bueno, esas cosas de la vida. Cuando la veáis, digáis, vaya porra de cámara que tiene Eduardo. No, no es culpa de... Eduardo es malo haciendo fotos, pero en este caso no es culpa suya. Oye, pues no está muy limpio, muy sucio el cristal. Lo que pasa es que se multiplica la sensación con el reflejo. Películas, bueno, en las que el libro es protagonista. Antes has pedido una, y de primeras no me he acordado yo por qué hablabas tú de esta, y luego ya he caído en que, claro, en cuanto he hecho así, ya, claro, Johnny Depp. Sí, también. Es que... No, pero en La novena puerta también aparece mucho el libro como protagonista. Sí, el libro es protagonista, lo que pasa es que la película en sí... Es mejor el libro, quizás, ¿no? Cogieron una novela de Arturo Pérez Reverte, y aunque estaba de la mano de Roman Polanski, que se supone que a lo mejor la película debería ser buena... Pues cuando hicieron la adaptación del guión, como que se estrellaron un poquito. Pero bueno, se quedó ahí en un poco de clima de angustia y tensión, que eso Polanski sí que es un experto, y Johnny Depp, pues que tan raro es ver una película en la que Johnny Depp no lo haga bien. Hombre, por favor. Venga, vamos a decir. Pero bueno, también curioso destacar que, por ejemplo, la ciudad de Toledo es uno de los protagonistas de la película. Muchos libreros, sí, muchas bibliotecas. Bibliotecas de estas antiguas, llenas de polvo, de libros misteriosos. Sí, sí. La verdad es que... Sí, señor. Tenemos, por cierto, Francisco, ¿verdad? Un programa para nuestros oyentes de libros malditos. Y misteriosos. Y misteriosos. En iVoox lo podéis encontrar en nuestra web, elabrazodeloso.es. También muy interesante con Francisco, con Luis, con Yolanda. Sí, es uno de esos que llamamos especiales, ¿verdad? Sí, los que vamos todos los colaboradores a aportar cada uno un poco. Y en ese programa en concreto vinimos todos los colaboradores y cada uno aportó un libro maldito o misterioso de la historia, y son libros muy sorprendentes. A mí me sorprendieron mucho. Por sí, sí, sí, sí. Así también, otro que me viene a mí de los programas así que viene a la cabeza es el de Sherlock Holmes que hicimos. Sí, también claro. Siempre lo estamos citando porque nos encanta. Ese mundo literario que tiene por detrás, que incluso estas películas más modernas que se han hecho, que tienen sus detractores, pero que lo bueno que han tenido, que ha habido gente que se ha animado a leer los libros. Claro. Entonces, ahí vemos cómo siempre están muy íntimamente ligados lo uno con lo otro. Al hilo de esta película de Johnny Depp, que decía esto de la novena puerta, me he acordado yo de otra, que se llamaba La ventana secreta, donde también estaba Johnny Depp como protagonista. Es un escritor, ¿no? Y en este caso era un escritor. Aquí lo que pasa es que en vez de ser de Arturo Pérez Reverte la novela, pues es sacada la adaptación de una novela de Stephen King, que Stephen es otro King. Que no se ha dejado ver por el cine nunca. No, nada. Las novelas de Stephen King, yo creo que hay tantas películas como novelas tiene. ¿Ya seleccionó alguna más en la que el libro sea el protagonista? Ana Muñoz tenía por ahí una mención en una película que se ha ido a buscar información por ahí fuera también. No mucho, Pues venga, por lo menos citarla, sí. Simplemente estamos citándola para poner a la pista a nuestros oyentes. Es una peli muy sencillita, vamos, se llama Tienes un email. Los protagonistas son Meg Ryan y Tom Hanks. Y está la cosa de... Meg Ryan es dueña de una tienda, pequeña tienda de libros infantiles de toda la vida, lo llevaba su madre. Y sin embargo Tom Hanks lo que hace es el negocio del libro. Sí, él es el propietario de una gran cadena de libros a lo bestia. Entonces, bueno, al fin y al cabo el libro no deja de ser el protagonista, aparte de la trama en sí de la peli. Sí, sí, sí. Aparte del lado súper romántico que encanta a la gente sensible, es decir, a las mujeres, ¿verdad, Enrique? Pocas serán las películas que haya dirigido el mismo director que escribió el libro. Y eso ha pasado con Albert Espinosa. Sí. En la cuarta planta, no sé si es la cuarta planta o la quinta planta o... Planta cuarta, que es un hospital. Del libro suyo Mundo Amarillo. Que es una autobiografía de él y es muy interesante, y él escribió el libro y él hizo la película de director. Muy bien, curioso. No, es que ahí, tú, realmente cuando tú escribes el libro y luego haces la película, sabes realmente cómo quieres hacerlo, cómo llevarlo, o se supone que sabes. Se supone. Otra cosa es que luego a lo mejor no tienes ni idea de dirigir y te estrellas, pero bueno, él por lo menos sí sabría lo que quería hacer llegar al público. Una última película, Ángel. Como decíamos antes, yo la que más cariño tengo, La historia interminable. La historia interminable, protagonista, el libro otra vez, las bibliotecas, y además esa pasión por la lectura, ¿no? Sí, además se puede pensar que es una película infantil, pero luego cuando la ves y te dejas llevar por la trama, ves que de infantil tiene poco. O sea, es todo ese mundo de fantasía tan tremendo que Michael Ende plasmó en una novela súper curiosa, porque tienes incluso con colores diferentes marcados cuando estás en un mundo y en el otro. La verdad es que es tanto la película como el libro son muy recomendables de ver y de leer. Y la banda sonora también es muy chula. Sí. A mí por lo menos me encanta. Efectivamente. Un último libro, que también el protagonista es el libro, es en el libro de Ellie. El protagonista de Denzel Washington. Que bueno, que también está ahí. Ahí estamos. Bueno, hay muchísimas películas basadas en libros, muchísimas películas en las que el libro tiene un papel importante. Hemos puesto alguna sobre la mesa. Pero vamos a volver al siglo XX. Antes de nada, recordaros que estáis en El Abrazo del Oso, por supuesto, 107.3 FM, elabrazodeloso.es, que tenemos un correo a vuestra disposición, correo@elabrazodeloso.es. También estamos en el Twitter, en el Facebook. Por ejemplo, en Facebook, Gema Moreno San Felipe se ha dado por aludida, nos ha dejado un mensaje. No, sigue. Ahora tengo yo otro mensaje por ahí también. Otro más, perfecto. nos comenta, bueno, que el pedazo de programa de hoy estuvo un poco también por Francisco. Muchas gracias. Y nos dice que los impresores tenían mucho ojo y encargaban el diseño de los tipos a grabadores de punzones, tipógrafos, que eran artesanos famosos, como lo es ahora Lady Gaga, pero entonces eran los grabadores de punzones, tipógrafos, eran los artesanos, vamos. Y los verdaderos inventores de los tipos. Y habla de algunos tándems, como Manuzio Grifo, Manuzio y Grifo, sí, sí. Ibarra y Jerónimo Gil, con su Quijote, y que bueno, que fueron los que pusieron imagen al libro. Interesantísima esa aportación, ¿verdad? Que sí, la habíamos pasado por alto, pero me parece interesantísima y muy, muy relevante, efectivamente. También ese trabajo de que además pasa un poco desapercibido, ¿verdad? Sí. Nos quedamos con el editor, pero es verdad ese trabajo también de más artesanal, ¿no? El inventor de los tipos. Libro. Artesanos, auténticos artesanos que fueron capaces de hacer, pues, lo que comentábamos antes. Esto es Time New Roman, Garamond, Giorgio de Zema, etcétera, que son grandes tipografías. Ángel. Seguimos con nuestro oyente de Twitter, que aunque tenemos aquí a nuestro colaborador Junior Enrique, al otro pues, oyente de Twitter. Hemos dejado a más gente en Twitter ahí conectada y tenemos a Rafa García Velasco, que dice que ya que hablamos de libros, ¿cuál es el último libro que nos hemos leído? Y él dice que el último que se ha leído es La guía del autoestopista galáctico. Así que ¿quién empieza? Francisco. Uf, ¿cuál es el último libro que me he leído? No recuerdo. Yo, es que leo muchísimo. La verdad es que leo muchísimo. Puedo decir el libro que me estoy leyendo ahora. Uh-huh. Porque leo tantísimo que tendría que hacer memoria, ¿no? Voy leyendo como un libro y medio a la semana o algo así, ¿no? Entonces el que estoy leyendo ahora es Juego de Tronos, que me lo han recomendado mucho. Ahora pues, parece que está muy de moda con la película. Me han dicho que efectivamente no me iba a defraudar. Me lo recomendaron muy encarecidamente y le he dado una oportunidad. Y estoy leyendo ahora Juego de Tronos. Yo te recomendaría que no te encariñaras con ningún personaje. Bueno, no te voy a decir más. No, vale. Bueno. Ana. Venga, rápido, que tenemos poco tiempo ya. Yo también voy a decir el libro que me estoy leyendo desde hace un tiempo ya, que se llama Zaz, de Terry Pratchett. Terry Pratchett. Sí, Mundo Disco. Efectivamente. Sí. Las historias del Mundo Disco. Es un libro muy curioso sobre las diferencias sociales. Y Es una novela bastante singular, con unos personajes ahí, enanos, ogros, vampiros, incluso. Mezcla ciencia ficción y fantasía, muy, muy hábil. Además, con una forma de escribir muy, muy, muy propia. Muy entretenida, está muy bien. Lleno de llamadas al margen, ¿verdad? Sí. Enrique, muy rápido. Actualmente. Pues uno que se titula La batalla del Jarama. Es por algo será. Ya entenderéis por qué. No, y el último que me he leído entero fue Mundo Amarillo, de Albert Espinosa. Ah, mira. Me suena también. Algo hemos comentado hoy en el programa. Lo recomiendo. Yo estoy a punto de comenzar la década que nos dejó sin aliento, de Juan Eslava Galán. Una breve... Excelente autor que también tuvimos en el programa, ¿verdad? Tuvimos el honor de poder entrevistarlo. Señorita, es uno de los últimos que me he leído también, de Juan Eslava Galán. En este caso habla de la última época a la que ha llegado en su historia de España, libro a libro, pues la transición española. Bueno, Ángel, ¿nos queda? Yo, pues mira, aprovechando esto del tirón de que ves una película y te hace leer un libro, me estoy leyendo Los Juegos del Hambre. Así que, de Susan Collins. Muy ya, bien. Ya os contaré qué tal, estoy con el primero. Muy bien. Bueno, pues ya hemos satisfecho a nuestro oyente, ¿verdad? Sí, que también estaba. No sé un poco... si le hemos dado ideas, pero. También nos ha dicho que estaba de acuerdo con el ataque gratuito que hemos hecho a la Comic Sans. Bueno, bueno. Ha dicho que es un ataque gratuito, pero que no estaba mal hecho. Gracias a Rafa García Velasco por esta pregunta y por escucharnos. Y por darnos pie a comentar una cosa divertida también, que son los libros que estamos leyendo. Bueno, pues en este último ratito de programa, Francisco, la verdad es que nos daría para otro programa entero, solo hablar de esta última parte de la historia del libro del siglo XX y siglo XXI. Pero bueno, vamos a hacer rápidamente en estos 10 minutos. Porque en el siglo XX antes decíamos que apareció una de estas cosas que tenemos ahora todo el mundo en el bolsillo, el libro de bolsillo. El libro de bolsillo. Esa es la grandísima aportación del siglo XX y una aportación inestimable del siglo XX, ¿verdad? La aparición del libro de bolsillo. Hay que decir que el libro de bolsillo hubiera surgido igualmente, porque tenemos que decir que el libro ya se estaba masificando, había una población cada vez masiva de lectores, ¿no? La gente estaba alcanzando la cultura, sobre todo a partir de los años 20. Entonces tenía que llegar. Pero es muy curiosa la historia de cómo llegó el libro de bolsillo, de cómo se inventó. Y la voy a contar muy rápidamente, si me lo permiten. Mira, el libro de bolsillo lo inventó Sir Allen Lane. Sir Allen Lane, que es ser porque le hizo ser la reina de Inglaterra, que además declaró que le encantaban sus libros, y eso fue el gran bombazo de este hombre, ¿verdad? Este hombre creó el libro del bolsillo de una forma muy particular. Él estaba visitando a Agatha Christie por un tema de editorial, y cuando volvió en el tren no tenía nada para leer. Y entonces él dijo, pues me voy a comprar un libro ahí en un kiosquillo. Y fue a mirar los libros que había, pero no le llamaron la atención por lo siguiente. Él dijo, es que son muy grandes, pesan mucho, tengo la maleta muy llena, no los puedo llevar. Sí. Y si además es que todos me parecen iguales, todos tienen el título ahí, ninguno me dice nada que me atraiga, para que me enganche, y dice, es que no. Y entonces se fue sin su libro. Pero él, un editor de pro, le fue dando vueltas a la idea en la cabeza y dijo, pues se me ha ocurrido una idea genial. Iba a los otros editores, socios suyos, que eran familiares suyos, creo que eran hermanos, y les dice, se me ha ocurrido una idea genial. Libros pequeñitos, con portadas de colores, sí, que atraigan la vista, y una pequeña ilustracioncilla en la portada para que ya te dé una idea y te atraiga y te dé ganas ya de leerlo, ¿verdad? Y le dice, eso no va a triunfar. Eso no funciona, seguro. Vamos. Eso no vale. Además, qué tontería. Muy caro. ¿Quién va a comprar eso? Pequeño. Eso es una ruina. Pero él se empecina y se pone muy cabezón y al final saca su colección, que es la colección Penguin. Los Penguin Books, que estos son los libros de bolsillo, los primeros libros de bolsillo, los Penguin. Y es curioso porque este hombre siempre le daba a sus colecciones el nombre de un animal. Colección Marsopa, la colección Delfín. Bueno, pues él quería haberlos puesto Pelican, pelícanos. Pero los llamó pingüinos al final, Penguin, ¿no? Al final los llamó pingüinos, y sus pingüinos fueron muy exitosos porque él fue contactando con autores muy diversos, sí, de temas muy diversos, y sacó su primera línea, su primera colección. Me parece que fueron 10 títulos de autores diversos, con ese estilo en pequeño para que te cupiera en el bolsillo, con colores, y fue un gran éxito casi desde el principio. Y luego, como digo, tuvo la suerte de que la reina dijo que le gustaban mucho los libros de Penguin, y entonces eso, claro, fue el gran bombazo. Bueno, el libro de bolsillo, por lo que se caracteriza, es porque es de pequeño tamaño, es barato y está encuadernado a la rústica. A la rústica quiere decir que la tapa, en vez de ser de cartoné, o sea, en vez de ser tapa dura, pues es un cartoncillo, un papel blando, ¿no? La tapa, eso sí, es a la rústica. Pues esa es la característica del libro de bolsillo. Este libro es el que más ha evolucionado, además. Hay que decir que lo que es el proceso de edición del libro tradicional, pues ha avanzado muy poco en el tiempo, muy, muy poco. Hemos mejorado muy poco, pero en el libro bolsillo es en el que más avances técnicos hemos invertido en el siglo XX y en lo que llevamos de XXI. Es el que más ha mejorado y es el libro mejor hecho que hacemos ahora mismo, el libro de bolsillo. Sí, sí, sí. Vamos, es que además se nos llenan las bibliotecas personales de libros de bolsillo. Claro, maravillosos, que ya no tienen nada que envidiar al libro de edición de lujo. De vez en cuando te apetece tener una encuadernación dura y demás, pero... Claro, es que tampoco se puede, menos ahora con la crisis. Es maravilloso poder acceder a estas ediciones, que además se han ido abaratando hasta límites insospechados, ¿verdad, Ana? Sí, lo único que en algunos casos, no en todos, ocurre, es que en los libros de bolsillo, digamos que las imágenes, los dibujos, claro, no aparecen, claro, y solamente sería pues el texto. Y dejan para el libro un poco más de formato duro Hombre, sí que hay algunas ediciones que sí que introducen también esos mismos dibujos, pero bueno, sí que pues es menos habitual. Yo iba a poner dos ejemplos de libro de bolsillo que son una tortura, pero más que nada porque también vienen de dos libros que... Uno es el de Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, que la edición de bolsillo se las trae. Claro, pues es que se desencuaderna de lo grande que es. 1300 páginas, te puedes imaginar. Aquí lo tenemos. Pero es que tenemos otro de los grandes que me viene así a la cabeza es el del Quinto Día de Franz Hartkin, que también eran 1100 páginas. Pero bueno, claro, las ediciones de bolsillo de estos ya os podéis imaginar que el tamaño ya es... se están consiguiendo letras grandes, claro, letras bien visibles en esos tamaños, y ya libros de 1000 páginas en formato de bolsillo que son eficaces. Ya se están consiguiendo muy, muy buenos libros. Es que sí que lo veo, ¿no? Con personas que ya tienen más dificultad para leer, personas mayores y demás, sí, les cuesta un poquito más, y un libro de bolsillo... Ya se está consiguiendo. Pues no suele ser lo habitual que se pueda leer fácilmente. Sobre todo si son ediciones como las que tú dices, ¿no? Y libros muy grandes que, claro, al hacerlo pequeñitos, pues hacen en nada, se quedan en nada. Pero sí, se va consiguiendo, se va avanzando en esas posibilidades, y si no, pues tenemos otras opciones. El siglo XX, a finales del siglo XX, apareció la gran revolución que decíamos antes, la de la electrónica, la de lo digital, digital. Y el propio Internet, pero, que antes decíamos como elemento que lo cambia todo. Pero cuidado, que ya en la propia edición del siglo XX empieza lo electrónico ya en la propia impresión, o sea, en vez de ser mecánica, con tipos de ya empieza a ser con ordenador, ya se hace de forma electrónica la impresión. La revolución no es solo a nivel del formato que nos llega, sino también de la producción. Efectivamente, también hay que decir que en el siglo XX ocurre otro hecho importantísimo, y es que el libro empieza a competir con los medios audiovisuales. Es decir, el libro compite con el cine, y para eso tiene que saber ser atractivo, saber enganchar al lector, y también tiene que ser bonito. Entonces eso es muy importante también en la evolución del libro, en esta pequeña historia del libro. Y una tercera cosa muy importante también en el siglo XX de este mundo del libro es el auge de las revistas. Hay que decir que en las revistas es un negocio más potente que el de los libros. Pero en este siglo XX además cogen una faceta, un campo que era propio de los libros, y son las revistas especializadas, tanto revistas científicas como revistas técnicas, que cogen ese campo del mundo del libro y lo introducen en la revista. Y este es otro evolución también muy importante dentro de la historia del libro en el siglo XX. Muy bien. Y llegamos al siglo XXI. Llegamos al siglo XXI, ¿verdad? Y es muy precipitado, ¿verdad? Muy, muy pronto el poder hacer un análisis histórico, ¿verdad? Es muy precipitado. No nos vamos a atrever, pero yo, desde mi modesta opinión, con todo lo que está pasando. Desde mi modesta opinión, yo voy a dar dos líneas que creo que son en las que va a ir la historia del libro en el siglo XXI, que no está resuelta ninguna de las dos, pero que creo que en este siglo se resolverán, y pues quizá en el futuro este siglo dará ese aporte a la historia del libro. Son dos cosas. Por un lado, en la emergencia del formato digital, ¿no? Sí. Al final se resolverá esa coexistencia del papel con el formato digital o electrónico. Algo ocurrirá ahí. Bueno, pues esa es la primera línea en la que hay una evolución en el libro ya en el siglo I, el formato digital. Y la línea es la re-regulación del autor. Esa es la segunda línea en la que tendrá que avanzar también la historia del libro, porque los derechos de autor, que son un avance espectacular, que podríamos contar también muchas anécdotas muy divertidas, pero no tenemos tiempo. Los derechos de autor fueron un primer avance importantísimo para la historia del libro, que consolidaron grandes autores, pero ahora está en crisis ese concepto y tiene que evolucionar, tiene que cambiar a algo más acorde y más actual. Y eso yo creo que ocurrirá en este siglo XXI también, claro. Esas dos cosas. Es que lo que comentábamos antes, ese momento en el que cambia la forma de relacionarse con los libros, en el momento en que ya no se copian a mano, sino que llega Gutenberg y plantea la imprenta, pone en peligro una industria, entre comillas, que había antes. Tiene que cambiar, tiene que adaptarse, tiene que haber nuevas formas de acercarse al libro. En este caso estamos ante lo mismo, los derechos de autor, un tema polémico, Enrique. Sí, no, además tienes razón, yo creo 100% va a tener que evolucionar, y además ya en breve espacio de tiempo. Está ahí enquistado ese tema, no solo en los libros, sino también en la música y en cine también, y eso va a tener que evolucionar. Mira, hay otra línea que yo no me atrevía a sacar, porque ya es más complejo de ver el futuro, ¿no? Pero creo que también en el siglo XXI puede ser muy importante el cambio de modelo de venta. Quiero decir que en vez de venta de producto, el pago por servicio. Porque ya la cultura empieza a dejar de ser un producto, quiero decir algo físico, algo tangible, y empieza a ser un servicio. Es decir, lo que queremos es ver muchas películas, leer muchos contenidos de libro, no tenerlos, leer mucho contenido de libro, escuchar mucha música. Entonces ya la posesión del disco material, que lo puedo tocar, del libro táctil, de la película, ya no me importa tanto como alcanzar mucho contenido. Es decir, me importa más la cultura, el contenido. Entonces, de alguna manera, como no adaptemos el nuevo modelo de negocio al nuevo consumidor, va a ocurrir una discrepancia que ya se está dando, y tristemente, en la música sobre todo, va a chirriar ahí algo, y va a ocurrir algo terrible con la cultura, ¿verdad? Entonces hay que evolucionar a la línea de darle lo que requiere el cliente, ¿no? Y en este caso yo veo, pero no quería tocar el tema porque es muy prematuro, ¿no? Pero veo que quizá la línea a la que tenderá el siglo XXI es a crear un paquete cultural. Libros, discos, música, y negociar con todos esos autores un pago de derechos. Y dar el servicio al cliente en el cual se haga pues el abono transportes de la cultura. Es decir, un pago mensual, una mensualidad que le da derecho a acceder a todos los elementos culturales que yo le proporciono. Simplemente eso. Entonces él pagará al mes. Como habrá mucha gente pagando al mes, podremos pagar derechos de autor, podremos pagar a todos esos autores, a todas esas personas que trabajan para la cultura, pero esa persona con esa mensualidad podrá obtener todo lo que desee. Películas, discos, lo que necesite en cada momento culturalmente. Y ese creo que pueda ser línea a la que hay que tender a ir, creo. Puede ser una posibilidad, lo que está claro es que hay que adaptar las cosas, debatir y volver a plantearse todo este asunto, porque el siglo XXI lo ha cambiado todo y lo que no podemos es estar intentando luchar por mantener las cosas como estaban, insultándonos unos a los otros, pegándonos. Perdóname, Eduardo, un elemento fundamental en este modelo que estoy aquí pergeñando. Se está inventando ahora en directo, ¿eh? Esto es una cosa tremenda. Bueno, lo he pensado un poquillo antes. El futuro, ¿no?, del libro está aquí ahora mismo. Es que lo he reflexionado un poco antes. Yo creo que el elemento fundamental es la novedad. O sea, hoy en día el atractivo mayor es la novedad. Quiero decir, lo que el cliente demanda es ser el primero. El primero en jugar a un juego, el primero en ver una película, el primero en leer el libro, el primero en escuchar una canción. Quiere la novedad, quiere alcanzar esa novedad. Y eso es lo que hay que aprovechar para ofrecerle. Es decir, te ofrezco un servicio que te da muchas novedades, que tú alcanzas constantemente novedades. Y podrás piratearlas y dejarlas a tus amigos, pero ellos ni van a alcanzar tanto nivel cultural que tú, porque tú tienes más acceso a la cultura que yo te estoy dando, mucho más que él, porque le prestes algo. Ni va a alcanzar la novedad, el nivel de novedad que tú alcanzas. Entonces, con eso es con lo que combates la piratería. Es decir, el servicio al final es más valioso para ti que el que alguien te dé prestadas las películas o los libros, porque tú lo que quieres es acceder rápidamente a esas novedades, ¿no? Y llegar a ellas. Eso. Yo creo que ese acceso inmediato es una de las claves que habría que mantener, habría que buscar la y forma pagar de por que, servicio de que, esto, de que esto fuera así. Pagar el servicio. Muy bien. Pues nada, las 9:35 de la tarde. Vamos a cerrar aquí esta edición perfecta en cuanto a tiempos, en cuanto a temas y en cuanto a contenido. Que vamos, que podríamos cerrarla así en un libro perfectamente, en nuestras tapas. La segunda, la tapa de la parte de atrás es... En uno de bolsillo. José Luis Encinas, sí. Se cierra. Estamos cerrándola. Muchísimas gracias, Francisco. De nuevo. Muchas gracias a vosotros y a la audiencia por ser tan amable, sí. y seguirnos. Te voy a despedir con un regalo, este bote de Minio, para que puedas seguir iluminándonos. Pues ilustraré algunos libros con él. Puedes iluminarnos todas las veces que quieras y nada, dentro de, yo calculo que en unos 15 días te volvemos a ver por aquí. Sí, con otro tema. Y bueno, y si quieres venirte de visita también, ¿eh? Por supuesto. Un fuerte abrazo, amigo. Igualmente, un abrazo de oso para todos vosotros y para toda nuestra querida audiencia. Y nos vemos en la Feria del Libro estos días. Sí, sí, y esperamos a nuestros oyentes por allí también. Allí nos vemos todos. Allí nos vamos a ver. Muy bien. Ana Muñoz, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el próximo día. Buenas tardes. Nos vemos también por allí con algún libro que nos encontremos y que le dejemos a Enrique para que lea por primera vez, que está chico, que no... Acaba de descubrir el libro. Toma, un libro, venga. Te regalo un libro. Y bueno. La conquista de México, que lo teníamos por aquí. De Hugh Thomas. Hugh. Yo es que no sé idiomas. Tú fíjate qué libro, 1200 páginas, 5 euros. Es todo de bolsillo. Ostras, es un pedazo de bolsillo, ¿eh? Un ladrillo de bolsillo. Pues nada, muchas gracias por tus comentarios, por tus aportaciones. Y nada, dentro de poco te vamos a exprimir. O sea que... Enrique Pérez, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo para todos vosotros y para la audiencia. Nos vemos en Twitter. Ángel González, un abrazo. Otro muy grande para vosotros. Nos vemos también en la Feria del Libro. Y un último apunte. Y en alguna peli. Haneke, ganador de la Palma Oro de Cannes. Sabía yo que iba a traernos un apunte interesante. Además teníamos a nuestro médico de cabecera, Alberto Cabeñas, ahí detrás del tema. Pues. Sí, la semana pasada lo comentábamos, que Haneke estaba presentando película y que, bueno, Alberto Cabeñas estaba muy interesado en ella. Mira, tanto que ha ganado. Es que lo que tiene, el abrazo del oso, hablamos de algo y ¡pumba! Fíjate, tres cosas de la vida. Bueno, Ángel, un abrazo. Otro. Nos vemos en 7 días aquí en el 107.3 FM y en un ratito en iVoox. Ahí estaremos. Vale. A todos vosotros, oyentes del programa, os digo lo mismo. No dejéis de acompañaros de un buen libro y un buen programa de radio. ¿Por qué no? Nos vemos la semana que viene. ¡Sed felices!